¡Quiere decirle a la señora Bachelet, basta de militarización en nuestro Gualmapu! ¡Fuera la policía de nuestro territorio! ¡Pare Chihuahua! ¡Pare Chihuahua! ¡Pare Chihuahua! Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huyin coche, neguan clenin che. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y arrancamos con un nuevo matinal de Radio Villa Francia en este día miércoles 23 de septiembre, comenzando de lleno a revisar la información cargado a la polémica. No solamente el senador Pizarro partió de viaje durante el terremoto o lo que viene siendo el post-terremoto, una vez de haber pasado por la región de donde son senadores, el senador Pizarro se fue a ver el Mundial de Rugby, lo que despertó bastante molestia. Bueno, pero no era el único. El diputado de la zona también, Matías Walker, estaba en Nueva York con la familia. Y apareció otro, el diputado Gaona, Udi, también de la zona, estaba en Madrid, España. De hecho, muchos empezaron a preguntarse, bueno, ¿quién de los parlamentarios acá en Chile estaba acá en el país durante las fiestas patrias? Todo muy nacionalista, muy patriota, muy de guaso, como les gusta ahí a la clase política, pero la mayoría estaba celebrando ahí afuera del país. Esto ha despertado, obviamente, molestia y vamos a estar revisando lo que tiene que ver en relación con eso. Aunque la gente de Coquimbo ha dicho, ¿sabe qué? No lo necesitamos, nosotros nos levantamos solos. Vamos a estar revisando la elección de fiscal nacional. Ya están los 11 nombres que están para postular al cargo que deja Sabas Chaguán y que está cargado también de las decisiones políticas. Esto va directamente relacionado con ¿cómo van a seguir los casos Penta, los casos Sokimich o si va a prosperar la investigación, por ejemplo, a otra empresa? Lo llamativo de esta elección de nuevo fiscal nacional es que va a ser elegido, finalmente, por quienes están precisamente siendo investigados, que es el mundo y la clase política. Recordemos que participan en esta elección los tres poderes del Estado. Ha sido llamativo. Vamos a estar revisando algunos nombres de estos 11 candidatos. Y hay una candidata a fiscal nacional que se ve este año. Y de hecho ya en lo pronto hay algunos nombres que empiezan a tomar ventaja. Entre ellos, por ejemplo, llama la atención que uno que corre con ventaja es Luis Toledo, que es el fiscal que llevaba el caso Cabal. Y uno de los que tiene ahí más experiencia, por ejemplo. Vamos a estar revisando aquello. Hay también cierta molestia con el nuevo nombramiento, como renunció el presidente del Banco Estado. Tuvo 3 meses, muy poquito. Pusieron a otro y generó bastante molestia. Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro, hombre fuerte de Luxi, estaba a cargo en este último tiempo del proyecto Alto Maipo y queda a la cabeza del Banco de Estado. También ha despertado alguna molestia. Entre eso vamos a estar viendo bastantes cosas y analizándolas como siempre. Y para ello ya me acompaña acá en los estudios Alfonso, a quien saludo. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, Toño. Hola, amigas y amigos, compañeras, compañeros que nos escuchan diariamente de lunes a viernes en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.9 para Estación Central y en las redes sociales. Un abrazo para todos, esperando que este día, que parece que va a ser un poquito caluroso tal vez, aunque no era tanta hora en la mañana, y que, como bien decías tú, Toño, bien cargado de novedades y de noticias. También está lo que se aproxima para mañana, que es el resultado que va a dar la Haya sobre el diferendo que hay entre Bolivia y Chile por los límites geográficos. Así, hay hartas cosas que vamos a comentar y precisar conversar. Ahí que tiene que ver con esta fallo preliminar, que no, claro, tiene que ver básicamente con el tema de los límites, sino con la competencia del Tribunal de la Haya. Eso, o sea, están dentro de la Haya viendo estas cosas, pero mañana lo que va a decir es si tiene competencia o no tiene competencia. Exactamente. Con respecto al fallo. De hecho, por lo mismo, Michelle Bachelet viaja hacia Nueva York. Vas a ver este fallo en Estados Unidos junto a Felipe Bulnes, que es el agente precisamente de la Haya, mismo que estaba en el gobierno anterior, que fue ex ministro de Educación, estuvo en justicia también, pasó en su momento, sí, fue Bulnes, y embajador de Chile en Washington durante el gobierno de Sebastián Piñera. Lobista de las empresas de gas, particularmente de Metrogas, y que fue ya definitivamente nombrado como agente en la Haya por parte de este gobierno. Interesante. Sí. Interesante, sí. Cómo se mantiene ahí. La misma línea. Y nos acompaña ahora, ya llega y de lleno, la Inés. ¿Cómo estás? Hola, bien, buenos días. Buenos días. Bueno, espero que estén todos bien. Una rica mañana, eso. ¿Cómo estáis? Bien. Qué bueno. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bonito, bueno, qué cansador, bueno, pero valió la pena. Qué bien. Así que... ¿Estaba afuera para el terremoto? No, estaba en la casa. Todavía estaba acá. Todavía estaba acá, pero no he sentido ninguna réplica, ya que estaba afuera. Claro. Y con el cansancio de que llegamos, no, tampoco... Tampoco has podido sentirla. Claro. Pero bien, con harta noticia, me había perdido de todo. Ya. Estaba desconectada... ¿Del mundo político-social? Sí. Y llegar y encontrarse con hartas cosas, sí fuerte. Fuerte sobre todo para la gente que se supone que tiene que estar y no está. Claro, o sea, uno espera que estén. A pesar de que, como dicen los conquimbanos, no sé si serán tan necesarios. No son necesarios, pero se supone que representan una, claro, región, deberían estar ahí. Y por último, para decirle a la gente que votó por ellos y que creyó en ellos y que los respaldó en un momento dado, poderle decir, mira, sí, aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos. Pero no, no fue así. Entonces la gente igual de una u otra forma se siente un poquito como abandonado de las personas en las cuales ellos confiaron. Pusieron toda su confianza con un voto para que fueran elegidos y ganaron, pero ¿qué ganaron? Ese es el asunto. Claro. ¿Qué es lo que resultó de todo esto? Que cuando se les necesitaba por último para un apoyo moral, no estuvieron. Que es importante. Importante que cuando tú estás con una desgracia tan grande, que alguien llega y te dice, vamos a salir adelante, no te preocupes, te vamos a apoyar. Una palabra de buena crianza, por último, ayuda. Pero cuando eso no existe, no está, porque, bueno, decidieron que era más importante que un terremoto grado 8.4 o 8.3, como ya está claro, ver un mundial de rugby, no sé, ya uno empieza a pensar de que el mundo político, o sea, el mundo que está encerrado ahí en cuatro paredes en el Congreso, no está ni allí con el resto del país. Ellos están por ellos, ganárselas ellos y nada más. Esa es la impresión que dejan. Claro. Ese es el mensaje que entregan. Y después se quejan de que la gente no los quiere, que la gente no los respeta. Porque no votan. Claro, o que por qué las encuestas salen tan mal. O por qué le faltan el respeto a la autoridad. Ah, claro que sí. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que van de una u otra forma. Y no solamente Pizarro el que está afuera, o sea, hay hartos que... Son tres, claro, por lo menos. Pero se supone que esta es una semana distrital. Claro. ¿Qué pasó? Por lo tanto, habían estado en su zona. En sus distritos. En sus trabajando distritos. Allí. Claro. Claro que sí. Viendo cuáles son las necesidades que tienen para las futuras leyes que tienen que votar. Y bueno, no fuera más importante salir fuera, ir a Madrid como un diputado de la UDI o ir a Nueva York como un diputado de la nueva mayoría o el senador Pizarro, que presidente de un partido dentro de la nueva mayoría que está gobernando y uno de los partidos más importantes, y él decide preferir ir a Londres que estar acá. Bueno, es lo que tenemos del mundo político gobernante. Lo que nos queda. Lo que tenemos. Claro. Bueno, hay un dicho que dice cada pueblo tiene el gobernante o los gobernantes que se merece. Y muchos han reparado en esa parte de las responsabilidades que caben. La culpa no es del chancho, sino quien le da el afrecho. Y en ese contexto, o por lo menos desde ese punto de vista, hay mucha gente que dice, bueno, nosotros hemos dejado que esta gente nos gobierne. Y que esta cosa era bastante habitual, pero que hoy día toca que están las tecnologías, están las redes sociales, que son bastante peligrosas, un arma de doble filo para esta gente. De hecho, por ejemplo, estaba revisando alguna entrevista donde sale Jorge Pizarro, que dice, bueno, yo tengo cuenta de Twitter, pero no la reviso. Hay como gente que está encargada de eso, porque dice que es muy violento Twitter. Ah. Sí, es muy violento. Estoy de acuerdo yo con el senador Jorge Pizarro, que el día de ayer hablaba de asesinato de imagen. Así lo planteaba, por lo menos, en Radio ADN, donde... hizo para algunos descargos, precisiones de ciertas cosas, porque después salió con otra versión, que salió en algunos medios, al cual él dio algunas cuñas, por ejemplo, al Mercurio, ocurrió eso también con el caso de ADN y otras más, donde él hablaba de este asesinato de imagen, de que él estaba súper preocupado, coordinando. De hecho, ni siquiera celebraba los puntos prácticamente. De hecho, es más, no sabía qué hacía ya viendo el Mundial de Rugby. ¿Ah? Pero, bueno, lo que pasó con el diputado Matías Walker yo creo que es mucho más grave. Intentó salir jugando y metió un autogol. Pero fue hermoso. Y la DC, entre comillas, dividida. De hecho, muy DC. ¿Se acuerdan que Ignacio Walker, expresidente reciente del partido, lanzó un tuit súper DC, así como, ambiguo, tiene que volver? Bueno, le fueron a preguntar al otro día, ¿qué quería decir? No, que eso tenía que ver con algunas cosas, pero que no con otras cosas, y que hay que tener ojo con la imagen del partido, pero eso no iba a nadie en especial, y una respuesta demócrata cristiana. Y todo, de hecho, cuando repararon, decir que tiene que volver. Fue trending topic el hashtag de tiene que volver. Y ahí está, entre los lentos, el Tata, Pato Elwin, Lago, los lentos, etcétera, etcétera. Es bien, bien llamativo esta clase política que, dicho sea de paso, salió a respaldar a Jorge Pizarro. Isabel Allende, al final Ignacio Walker, Jorge Burgo. De hecho, han habido voces disidentes. El diputado, por ejemplo, Lorenzini también apoyó. Zafiro no apoyó, por ejemplo. Bueno, pero Zafiro nos viene apoyando hace bastante rato. Uno dice, ¿qué hace Zafiro ahí en el ADC? Pero recibió el respaldo y ahí empezaron a todos a saber por qué algunos tampoco no sabían. Porque también estaban fuera del país. De hecho, varios. De hecho, hay un listado bien largo de gente en Italia que va desde el PC a la UDI, así, pero transversalmente. Y ahí muchos empezaron a preguntarse, ¿y para qué cresta está la semana distrital? O cuando los senadores van a su circunscripción. Recordemos que hay diferencia entre los distritos y las circunscripciones. Circunscripciones en el caso de los senadores, senadoras, y los distritos en el caso de los diputados y diputadas. ¿Para qué sirve la semana distrital? Que es cuando no están en el Congreso porque están en terreno. Nadie explicó que no era el terreno en su región respectivamente o en la zona, la localidad, sino que ir por el mundo. Cualquier terreno sirve. Claro, así parecen senadores del Capitolio allá en Washington. Pues son gobernadores del mundo. Que está un senador de repente, bueno, está en Afganistán, otro senador, bueno, anda en la India, otro senador, bueno, anda en China. Pero los senadores van para todos lados. Porque básicamente desde Roma al mundo. Pero un diputado y un senador chileno, nada, pues. ¿Qué dicen? Está turisteando. Pero increíble, ¿eh? Increíble, Matías Walker dice, es que nos cuesta mucho a nosotros juntar la plata para viajar en avión. Tuvimos que acumular millas, pues, weón. ¿Y sabéis de dónde acumulan millas? De los pasajes que tienen gratis por ser parlamentario. Claro. Porque tú sabías que tienen asegurado pasajes. Sí, pues. Tienen asegurado una cantidad de viajes. Y que esas millas que acumulan son para ellos. No para el Estado decir... ¿Cómo debería ser? Como debería ser, pues sí, se supone que para eso. Entonces, decía, no, y más encima, muy difícil devolverse allá de Nueva York para Chile, ve que las fiestas patrias, mira la coincidencia, en Estados Unidos, están celebrando las fiestas patrias. Por eso no habían vuelo. Claro, estaban todos de vacaciones. Claro, sí, pues bueno. Eso era. 4 de julio, otra fecha, el 18 de septiembre, el Día de la Independencia en Estados Unidos. La suerte, increíble, coincidencia tremenda. Bueno, terminó siendo peor para el diputado Matías Walker, porque se descubrió que estaba mintiendo. De hecho, empieza a decir, yo estaba, en el caso de él, yo estaba partiendo en el avión, íbamos viajando cuando nos enteramos del terremoto. Ok, íbamos viajando cuando terremoto. Fue a las 19:55 del día miércoles 16 de septiembre. 8.4, 8.3, discusión aparte, claro. Porque en definitiva en la versión del organismo de Estados Unidos fijó finalmente en 8.3. Pero fue grave, particularmente en el epicentro, en la zona que es la cuarta región. Entre Tongoy y Los Vilos, aunque parezca broma, aunque parezca chiste. Y... el diputado tuitea a esa hora, cosa que se puede ver porque queda guardado aquello. Y bueno, pone la magnitud del sismo en Jan Richter. Ahí está hablando un 7.9 en ese tiempo. Acuérdense que fueron las primeras que tuvimos impresiones de acá. Y particularmente la cifra de sismología. Y el tema del resguardo del tsunami, alerta preventiva. Váyase para los cerros, ahí rápidamente y tranquilamente. Y se supone que en ese momento iba viajando el diputado, lo que dice en su declaración. Que hizo a través de Twitter, a raíz que gente empezó a decir, oye, bueno, a propósito de los parlamentarios en la zona, y este no estaba, y ahí salieron a sacar la voz, entre comillas, porque estaban tuiteando cosas, ¿ah? hoy está la, la reconstrucción y todo, ah, está bien, pues, está el gobierno ahí en terreno. Uh-huh. Nadie había reparado de que estaban tuiteando desde fuera de Chile. Todos pensan, ¿no? Si están acá en Chile. El parlamentario ¿no? presente. Claro, por lo menos virtualmente. Pero no estaba en Chile y él estaba en Nueva York con su familia. En el momento del terremoto. En el momento del terremoto. Sí, yo me acordé de mi pobre angelito cuando la mamá, como sea, llegó a buscar a su hijo. Estos no, dijeron, no, mira, me encima fiestas patrias acá en Estados Unidos. Increíble. Qué coincidencia más grande. Les voy a leer la declaración que hizo, la tengo acá, en Twitter, se la voy a leer completa, porque la hizo por Twitter. Muy lindo, muy moderno todo esto. ¿Ah? Qué bueno que no nos mandó un fax a cada uno, o no nos llamó por teléfono, como hacen los candidatos cuando están en plena campaña, te llaman claro, por teléfono. Cada 5 minutos. Sí. Hola, soy Matías Walker y quiero que votes por mí, porque yo representaré a tu... El terremoto en Coquimbo me pilló viajando con mi señora y mis niños a Estados Unidos mientras se celebraban las fiestas patrias. Primer tuit. Esta es una declaración, va con número. Dos. Solo al aterrizar supe la magnitud y efectos del sismo en mi región. Vuelvo hoy y no puedo volver antes por no haber pasaje. La gente que me conoce... ¿Por qué los políticos dicen eso siempre? ¿Ah? ¿Les pagan por decir esa frase? ¿Hay un derecho reservado que no sabemos? Vende dice, esa frase. O sea, bueno, la gente que me conoce y de la región sabe de mi trabajo permanente en terreno y la impotencia de no estar allá estos días. Me decía, me estaba sufriendo. Yo deberíamos hacer un mandarle una canasta de fruta para que no siga sufriendo. Y un paquete de pañuelo. A partir de mañana, o sea, hoy, pues esto lo mandé a la ayer, tendré una intensa agenda de actividades en las 3 provincias de la región de miércoles a lunes, como suelo hacerlo. Quinto, así es la vida. Uno propone y Dios dispone. No, te pasaste. El trabajo de reconstrucción recién comienza. 6. Solo pido evitar polémicas y trabajar en conjunto por la reconstrucción, que es lo importante. 7. Todo esto se lo he comunicado a autoridades y la gente de la región desde el primer día a través de mi equipo. De mi equipo smartphone, solamente. 8. Incluso le pedí al presidente del Senado y exdiputado por el distrito que fuera a explicarlo a la gente el primer día. Y así lo hizo. ¿Ex presidente del Senado quién era? ¿Y este? ¿No era Pizarro? Qué mala suerte. No, esto es muy chistoso, eso parece una teleserie. Esta es una pega sin fines de semanas. Estos 6 días he visto más a mis niños que en un año. Oh, qué. Oh. Yo ya ahí me mato, yo pero no. Eso es como, bajo. Sí, pues, papá por siempre. Yo me imaginé al diputado Matías Walker disfrazado de señora, así como. ¿Ah? Como la abuela. Sí, Tupsi, ¿cómo se llama? ¿Quién? Tupsi. No, puede ser Dustin Hoffman. Pues estamos hablando aquí de Robin Williams. Ah, no, pero había uno que se disfrazaba también. Sí, pues Dustin Hoffman en Tupsi. Sí. Pero este era el que se disfrazaba de mujer para estar cerca de sus hijos. Bueno, en fin. 10. Esa me mató el punto 9. A mí me mató, sí. Mi papá no era parlamentario y pasa lo mismo. No lo veía así como en 2 años. Generalmente. Pero bueno. Y no andaba pidiéndole plata a la gente, ni viajando, ni andando haciendo tweet. 10. Los pasajes los tenía desde el primer minuto comprados para volver hoy. Y como digo, no pude regresar antes. Y ojo que estoy toda la semana en el distrito, fines de semana incluido. Y no solo las distritales, pero acepto humildemente las críticas. Semana distrital es de lunes a viernes. Yo voy a estar de miércoles a lunes. Acepto crítica, pero estoy en la región, con mayúsculas, toda la semana. Bueno, está bien, yo le aplaudo. Bueno, me emocionó, ¿cachai? Me informó. Todo muy lindo. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? que se descubre la hora del vuelo, po. O sea, no estaba nada viajando cuando se enteró, po. Estaba acá en Chile. De hecho, tenía hora para... Esto fue 19, más o menos como a las 8, 9, 10, 11, como a las 11 más o menos partía el avión. Tenía unas 3 horas después del terremoto. Terminó partiendo a las 6 horas después del terremoto. O sea, estaba acá, sabía perfectamente el tsunami, de que la cosa estaba más o menos complicada y todo lo demás. Perfectamente podría haber suspendido el viaje, perfectamente podría haber dicho no viajo y no viaja, nomás pierde el pasaje, pero que viaje se mi habría familia, quedado. Mi familia que esté bien. Si tanto le preocupa a la familia y los hijos que estén bien, que viaje mi familia, que viaje mi hijo. Yo me quedo. Claro. Eso. Pero de verdad que esa parte de que ve a sus hijos después de tanto tiempo, dolió. Duele el alma. Oye, yo creo que Dios se va a querellar también, ¿eh? Porque haberle echado la culpa, ¿eh? Que Dios dispone, uno propone y Dios dispone, le está echando la culpa directamente. Se va a querellar, yo creo. Bueno, ¿y están todos en todo caso en las mismas? ¿En qué? ¿A qué me refiero a que se supone que son semana distrital, deberían estar en su distrito o en su zona? Claro. Pero más bueno, con una cosa tan grave. Es bastante sabido que la semana distrital se ocupa para muchas cosas, menos para visitar el distrito. Bueno, el caso es que Matías Walker da esta explicación y se comunica con algunos medios y dice, bueno, yo no pude volver porque, bueno, ustedes saben, me decimos fiestas patrias acá en Estados Unidos. Y... porque la fiesta es patria en Chile, pues, te creo. Y claro, uno dice, sí, puede ser muy difícil porque fiesta es patria en Chile, en términos de Estados Unidos, Nueva York, Santiago. Pero pudo haber vuelto el mismo día porque el flujo era hacia allá, no hacia acá tanto. Podía perfectamente haber vuelto. Después dijo que no era eso, sino que también tenía que ver con... con que no era fácil porque no te devolvían los boletos así porque los compró acumulando millas con la familia, así como pucha, con mucho esfuerzo, pues si no. Claro, no era llegar y cambiarlo. Claro. Los compró a crédito, po. No, con las millas. Ah, con las millas, entonces, las chuta. Sí. Es que si tendría que haberse devuelto, hubiera comprado a crédito, po. Entonces, 12, 24 cuotas, claro, para un boleto y como ellos no tienen. Sí, ese es el tema, po. Claro, o sea, igual que tú decías, haber dejado a la familia allá, también es medio arriesgado porque tú sabes cómo está Estados Unidos, po. ¿Los portonazos y eso? Todo. Entonces, claro, no era como para dejar a la familia sola, él tenía que estar ahí con su familia. Y aprovechar de estar con sus hijos, que no los ve casi nunca durante el año, po. Claro. Entonces tenía que aprovechar de estar por el bien de la familia. ¿O no? ¿Va por ahí la cosa? No sé. Hay cuestiones que dan rabia, molestan. Oye, no, qué emocionadísimo. Y dije, qué bueno, ¿cómo estamos nosotros, Juan, criticándole a la gente? ¿Cómo estamos criticando a este pobre hombre que no ve nunca a sus pobres cabros? Ah. Sí, feo. Sí, la familia es el pilar fundamental para cada ser humano. Ahí tú te desarrollas, tú adquieres tus habilidades, tus valores. Después tú eres un buen hombre con la familia al lado. ¿Mm? Ahora el asunto más que me... dentro de toda la molestia, es el asunto de que se van tranquilamente. Total, a ellos no les pasó nada, porque además sus casas seguramente no están en el distrito, sino que están en el barrio Alto de Santiago. Entonces, seguramente nada les podría pasar. Entonces, no había tanto problema de ir allá a ver qué había pasado. Pizarro fue, sí, fue el día 17, fue con la presidenta. Dio una vuelta. Y después partió para Londres. No, pues no está bien tampoco. Porque podrían por ese lado decir, ah, bueno, pero él estuvo allá, lo acompañó a la gente durante un día. Pero en un día era un terremoto. Y grado 8.3, 8.4, bueno. Era un terremoto. Más uno menos, pero hubo un tsunami. Hubo un montón de situaciones de que se esperaba que podía agravarse la situación. Porque después de un terremoto no es cuestión de decir, ah, ya pasó y no hay problema. No, han habido réplicas de 6.2, de 6.6. O sea, es grave la situación que estaba viviendo la zona. Pero fíjate que más allá del tema del terremoto, con la gravedad que aquello implica, más allá del tema del terremoto, es que, discúlpame, es tu pega, po, weón. O sea, uno cuando no hace la pega en un lado, patada y sin finiquito ni nada, po, a la dirección del trabajo, ahí. Y acá, porque se supone que Semana Distrital, ellos tienen la obligación, el deber de recorrer su distrito o circunscripción. A donde, dicho sea de paso, por donde fueron elegidos para representar este juego de democracia representativa a la gente. Si da lo mismo si hubo un terremoto o si hubo un día soleado o si fue tan nublado en la región. ¿Pero por qué crees que tenían que estar fuera del país? Sí, sí es grave por todos lados. Pero ese es el punto. Yo creo que la discusión no es el tema del terremoto. Yo creo que agrava. Al final, el terremoto lo que termina removiendo el piso es develando esto. Pero el problema es, ¿qué crees que hacen ustedes viajando por el mundo todo el rato? Y empiezan uno a revisar. Estos viajan todo el año. Saldívar a fines de julio. Estaba en Europa. La foto que nos mandaron ahí la gente en Roma. Y estaba con la familia. Como si nada. Y esta es la gente que legisla. Y que legisla desde una moral. Particularmente esto que estamos nombrando. De una moral, de lo que debe ser la familia. Bueno, en esta fiesta, más encima en esta fiesta patria, en este contexto, viene este chauvinismo a tomar chicha en cacho, la patria, Chile, y celebramos nuevo este, la institución republicana, y vámonos a Nueva York a JCPenney a comprar algo. Y vos dices, bueno, ¿qué pasó acá, po? Sí, está bien que los cabros chicos vayan a jugar a Central Park y todo el cuento. No los ve nunca. Pobre. Pero lo estáis haciendo con plata de todo. Y más encima tú tienes que estar recorriendo tu circunscripción, tu distrito. O sea, a ver, ¿qué es lo que molestó acá? Lo que molestó fue la actitud también. La actitud de Pizarro, sí, estoy viendo el Mundial, ¿y qué? ¿Y está enterado de ser? ¿Le faltan cerveza? No, no he visto noticias. Claro. ¿Le falta algo? Eso fue lo que molestó. Un despacho. Y tienen razón. Ese es el tema, tienen razón. Porque esto lo vienen haciendo siempre, sistemáticamente. Lo que pasa es que ahora la cosa está un poquito más movida. A propósito que hay una caja de resonancia que está en las redes sociales y que se puede increpar directamente a, hasta que te bloquea o que generalmente pasan algunos todo el día los asesores de prensa bloqueando a gente. Tenía Gustavo Abun, por ejemplo. La gente que ve ahí la cuenta de Pizarro, por ejemplo. Es un tema, po. Entonces, el tema no es, oye, nada que ver que no estuvieran en el terremoto ahí. Agrava la falta, por supuesto. Pero, ¿qué crees que hace uno en Madrid? ¿Qué hace el diputado Gaona que tuiteando y va a la reconstrucción? Y llama la atención que en ninguna de los tuiteos de este salga su foto. Puta. Según él, no. Van al baño y se sacan una foto cuando se encuentran un confort bonito para que digan, oye, este es un baño con el confort bonito. Un político, po. De hecho, uno mira para abajo y está lleno de fotos de él recorriendo. Pero toda la del terremoto, foto, está aquí coordinándose aquí el abastecimiento. Y no, y ninguna sale. Y me preguntó, bueno, ¿y por qué raro que no salga si este se pone en todas las fotos? Po. sea, de cagado, no se ponían ahí en el borde costero en el tsunami. Estoy acá y cubierto por la ola. Porque está en Madrid, España. Piola. No, y lo llamativo en el caso, por ejemplo, es el diputado Gaona de la UDI, también de la misma zona afectada. En el caso de Matías Walker, tuvo la patudé, un tuit que terminó borrando después, de criticar al senador Pizarro. Feo eso, le hace mal a la imagen del partido. Cuando descubren a Pizarro. No, sí, es verdad. El sartén se admira de la olla. No, loco. Mal. Así, po. Y ahí apareció una lista un poco más grande de gente. De hecho, hoy día está diciendo Duncan Rosales. Dice, oye, y fíjense cuando se inicia la sesión en el Congreso. Las excusas que tienen que dar secretarios por los que no están. Licencias médicas, viaje al extranjero, muy laxo el reglamento que los rige. Ellos sí tienen conciencia de clase. Y se prestan ropa, po. De hecho, salen otros a decir, no nos cabe duda su compromiso con la región y todo lo demás, porque están en la misma. Salvándose el pellejo uno a otro. Así tal cual, engañado a Pachillán. Y después... De Pizarro dijo, bueno, yo no me voy a reelegir, así que no me importa. O sea, por esta zona. Increíble, ¿eh? Y todavía no vuelve, pero parece que va a volver. Antes del lunes. Dicen por ahí. ¿Sabes qué de todo esto? La lata es... el hecho que si yo falto a trabajar... A mí me echan inmediatamente. O sea, si tú faltas tres veces, tres días seguidos, te echan sin derecho a nada. Claro, pero a si... A réplica, a ninguna cosa. Inventario en la empresa. Tenés que estar sí o sí. En el caso de... Por necesidades de la empresa, te tendrían que pagar la... ¿Cómo se llama? Indemnización. Sí, está bien. Un mes por año de servicio, los 11 primeros años. El resto no se paga. En el caso de que haya alguna falta grave, como tú estás diciendo, era imprescindible que tú estuvieras presente y faltaste. Y no hay una justificación que lo amerite, te pueden despedir sin derecho a nada también. Creo que debería correr lo mismo para estos tipos. Debería. Al final... Viajan con plata de nosotros, la pasan bien. Viven con nuestro dinero. Todo. ¿Y qué dicen ellos? Ah, es que no tenemos vacaciones. Bueno, ¿y qué son? ¿Qué es lo que está haciendo en este minuto? ¿O andaban viendo las plazas con wifi para tratar de implementarla en su distrito? Claro. Sí, ¿a qué fue? ¿No se supone que su semana distrital, usted tiene que estar acá, trabajando con la gente, viendo las necesidades? Estar con las organizaciones sociales y de base. Claro. Estar con las organizaciones, ministeriales que trabajan allá, con las organizaciones municipales, conversar con los alcaldes, ver qué necesidades tienen, cómo les pueden incrementar mejor las leyes, cuáles son las leyes que los favorecerían, porque claro, ellos están para elegir las leyes. Por lo tanto, tienen que estar preocupados de aquello. Pero ellos están en Londres, Jamaica, otros andan en Milán, Madrid, otros en Buenos Aires. Claro. Y justamente pueden decir, ya, pero si siempre la hacen. Eso es la rabia, po, que siempre la hacen. Y justamente ahora, después de un terremoto, donde sabían que la cuestión había sido grave, que había habido un tsunami y todo, igual se mandan a cambiar. O sea, es tan natural para ellos llegar y irse y dejar todo tirado. Total, cuando vuelvan, damos unas explicaciones. Claro. Y después de un par de semanas ya nadie se acuerda. Claro. Y si se acuerdan, mala suerte. Claro. Total, yo sigo acá. Pero ahora sí que estoy, po. Claro. Ahora sí que estoy trabajando, así que no me venga con esas cosas que pasaban. Eso ya es del pasado. No se va a volver a repetir. Les gusta vivir del pasado a ustedes, ¿eh? Claro. Se quedan pegados en el pasado. Entonces con eso se sacan todos los pillos y al final siguen haciéndolo porque hasta que no suceda algo tan grave como el terremoto, para que vuelva a ser visibilizado por toda la comunidad del país. Pero aparte de eso, lo carenalga que son, de decir, no, estoy preocupado, yo estoy aquí, estoy coordinando la reconstrucción, y no estáis ni cerca, po. Y lo dejáis a los asesores haciendo la pega. Claro. Y al final te eligieron a ti. Claro. Tú soy el que gana ahí el sueldazo, tú soy el que tenés todos los beneficios y un sinfín de cosas más. Sí, la gente no votó por un asesor. Claro. Pero aparte de eso, la mentira. El estar siempre mintiendo, siempre mintiendo. Y después te preguntáis, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué no se respeta esta institucionalidad? ¿Por qué no se respeta mi cargo? ¿O por qué no me creen? Claro. Pero perdieron credibilidad, perdieron confianza, perdieron el respeto. Y van, van a la parte más baja. La pregunta acá es... Porque acá, a ver, póngame en perspectiva. Nos dicen acá, de hecho estoy viendo el listado, saludo a Rosilva, bueno, a Duncan Rosales, lo estábamos mencionando hace un rato, a la Pelu Linda, que tuve cumpleaños ayer, estaba diciendo muchas gracias por los saludos. De hecho, puedes pedir tema, puedes pedir lo que quieras, Pelu, hoy día. No hay ningún problema. Pichihuenchu, que está escuchando, dice, muy feliz de volver a retomar el tema del matinal. Marcela Sabat anda en Jamaica. Sí, po. Dice, va a volver peor. No sé, no es culpa de los jamaicanos ni del huite. Ya no es ganja, es huite. Lo que es Serifter. El tema, sí, pues Pizarro se mandó hasta una columna sobre el terremoto desde Londres, dice Pichihuenchu. Sí. Sí, pues. Así tal cual. Una columna que salió el día 21 de septiembre. Me decimos, justo el día de la polémica, el siguiente. Se llama la columna. ¿Y sabéis cómo se llamaba? Ya. ¿Sabéis cómo se llama? No. Se puede hacer más. A través de Twitter yo puedo. No, que Twitter, si ni siquiera estaba tuiteando, Pizarro. Sí. Por eso te digo, por los asesores. ni siquiera a través de Twitter. Hay un listado largo de gente que está en distintas partes vacacionando. Y está la excusa de, es que yo tenía programado esto. Pedí permiso. Y después salís con, bueno, Dios dispone, o sea, uno propone y Dios dispone. Toca nomás, pues si no se puede viajar, no se puede viajar nomás. Puede haber que la familia fuera sola, probablemente la familia no volvía después de eso. A volver con un gil como este, nos quedamos acá, conseguimos un papá nuevo, y habrán dicho los niños y la esposa. ¿Un papá que veamos? ¿Ah? ¿Un papá que veamos más seguido? O más entretenido, qué sé yo. No sé, quizás tuvo miedo por eso. O lisamente, hijo, yo creo que estén orgullosos de su padre. No vamos a viajar. Porque hay muchos niños, mucha gente que está sufriendo en estos momentos. Y yo tengo vocación de servicio. Quiero que tú lo tengas cuando seas grande. Y por eso no vamos a poder viajar. Nos devolvemos. Música. Así. Nah, qué hijo. Oye, ¿dónde vamos a ir a salir allá a Nueva York? Tengo unas picadas, chicos. Vamos a ir a... Claro, porque ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el mensaje, sí, que le está dando a los hijos? De que, ya, pues cuando grande yo voy a ser diputado, voy a ser senador, voy a ir donde se me ocurra. Discúlpame eso. Bien. Cuando soy un walker, te podéis dar esos lujos. Por eso, po. Cuando soy un walker que está presente. De hecho, ayer estábamos hablando de los walkers. Ojo, que no sé si estábamos hablando ayer ya de Matías Walker, pero hablábamos de... ¿En qué momento en la historia no había habido un walker en el Congreso? Y dijimos entre 73 y 90 porque estaba cerrado el Congreso. Pero es verdad, porque sí, los walkers están desde que abren la puerta del primer Congreso hasta el día de hoy. Parte de la élite aristocrática de este país. Hay un walker ahí. Pero por eso, a eso me refería, po. Los hijos de él. Que tienen... Que No sé, yo forma mira, de actuar van a tener cuando adultos. No lo sé, yo no soy muy, muy, como lo he dicho en otras ocasiones, muy dado a la tesis en términos de herencia de sangre, ni monárquica, de que los hijos y los padres, más o menos siendo lo mismo, hay algunos que sí, que terminan siendo por distintas circunstancias, y otros que no, que son totalmente distintos. Me parece que en una de esas los cabros chicos terminan más vivos o terminan ser. Igual, pero aquí no estamos juzgando al hijo, estamos juzgando al tipo. Y el tipo tuvo la forma de poder decir eso, pero no lo hizo y partió nomás. 6 horas después del terremoto de 8.3 o 8.4, está rumbo a Nueva York. Eso. Pudo haber decidido, no vamos. Claro. Y bueno, perdemos plata. Y no tanta, porque era con las millas, así que... También, po. Así o simplemente no. Vayan ustedes y yo me quedo, que es mi deber quedarme. Y punto. Claro, no, habían formas de poder solucionar la situación en el momento, pero no quisieron. Porque le dieron más importancia a sus días de vacaciones que iban a tener afuera, pasarlo bien, más allá de lo que estuviese pasando dentro del país. O más allá de... Porque, igual, Pizarro dice que él pidió permiso y le dieron permiso para ir. Es como que si tú en la pega pides permiso, te dan permiso y tú sales. Pero en este caso había algo que era más grave. Porque más allá de que era semana distrital, que tenía que haber estado allí y todo lo demás, pero si pidió permiso y le dieron permiso, porque entre ellos se dan permiso, es re fácil así también. Puede, legalmente, no tendría ninguna falta, diríamos, por no estar presente en su distrito. Pero el asunto se agrava, por eso lo decía hace un rato, lo agrava el hecho de que sucedió una situación extremadamente grave en su distrito y él, la obligación moral y la obligación como parlamentario era haber estado allí. Y aunque no haya sido en su distrito, fíjate, ¿sabes aunque que... no haya sido en su distrito, sí. También, porque él es senador, o en el caso de Pizarro, o diputado en el caso de los otros, del Congreso, donde están resolviendo leyes para todo el país, no solamente para el distrito. Sí, pues. Deberían haberse quedado... Por eso es lo grave doble de esto. Y la excusa agrava la falta. Eso. Dicen, oye, ¿dónde se mandó esa columna Pizarro? El 21 de septiembre en el blog de opinión de Cooperativa. Ahí está esa columna por si la quieren revisar después. Es bien genérica, no se mete, se notaba que estaba ahí un asesor escribiendo. Marcelo Juan Pérez Hijos dice, a lo mejor Pizarro pensó, bueno, como dice, más ayuda al que no estorba, ya y tonoma. Sí, puede haber sido. Sí, sí, bueno, es que acá se abrió otra lista y lo dijo la gente, o lo ha manifestado por lo menos, yo lo he leído de varias personas de, qué sé yo, Coquimbo o de cierta localidad que han sido muy golpeadas y que han planteado, básicamente, no lo necesitamos. Y ha venido a plantear otra discusión es, ¿se necesitan estos parlamentarios o no? Porque la verdad, que la gente dijo que da lo mismo que estén acá estos. Da lo mismo. No nos importa mucho. Y puede que sea cierto, claro. Que el que nos ayuda, que no estorbe nomás. Claro, porque en muchos casos parece... No solo hablando de la situación que sucedió ahora, pero uno se lo va viendo durante el periodo en que ellos son parlamentarios. La verdad es cierto, no es mucho lo que ganan los distritos con que tengan un representante en el Congreso. Porque al final estos parlamentarios lo que hacen es mover todas sus influencias, mover todos sus hilitos para llevar agua a su molino. Pero más allá de preocuparse tanto de la gente de su distrito, al parecer no es tanto. Por lo tanto, claro, es lógico que la gente llegue a pensar, ¿los necesitamos? Ese es el tema. Yo creo que ahora, y si no los necesitamos, ¿por qué les tenemos que estar pegando sueldos millonarios? Yo creo que ahora quedó como más claro aún el hecho de que no tienen representatividad en sí. Que no son... Oye, llegó Matías Walker desde Nueva York. Ah. Ok. Estoy viendo algunas reacciones respecto a eso. Entonces, el hecho de que queda claro ya. O sea, ¿qué más da si estáis o no estáis? ¿Cachai? Que si la misma gente está diciendo, no los queremos acá, a nosotros no nos sirven. Claro. O sea, es grave la situación para el mundo político gobernante, porque, y no gobernante, sino que... ¿Cuánto tenía acá de... En términos de puntos, la encuesta, el Congreso? El Congreso, a ver, los diputados creo que tenían como 3 y los senadores 5, una cosa así, o al revés. Estaban por ahí, entre 3 y 5. En el Congreso. En el Congreso. Sí. Ahora quedaban en 0. Van a quedar debiendo. El diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, retornó este miércoles a Chile luego de conocerse su polémico viaje a Estados Unidos debido a su ausencia. Ojo con lo que va a pasar cuando lleguen a su respectivo distrito. Obviamente va a estar ahí desplegada su gente, las juntas de vecinos, club de adultos mayores que tienen ahí como arreglado. Pero hay gente, porque ahora tienes que visitar ciertas zonas, sí, localidades que han sido duramente golpeadas y probablemente no va a ser muy agradable, bueno, aquello. Vamos a ver qué va a pasar. Irán con un aparataje ahí de protección porque la gente está indignada y obviamente que puede pasar cualquier cosa. ¿Se irán a meter directamente a las zonas? Se supone que tendrían que ir. Se supone. Sí. Pero con todo esto, toda esta polémica, yo dudo que vayan a ser capaces de ir inmediatamente. Yo creo que van a esperar unos días y van a mandar los asesores, van a mover la maquinaria que tiene. Primero ver cómo está el ambiente, luego preparar toda una escenografía para que puedan llegar sin graves problemas. Claro. Yo ya escuchaba el noticiero Ciudadano, uh-huh, y es mucho más importante, por ejemplo, el trabajo que estaba haciendo una vecina allá, que no fue damnificada, digamos, por el tsunami ni por el terremoto, pero ella abría las puertas de su casa. Uh-huh. Empezó con un comedor, entregando almuerzos primero. Al final su casa pasa a ser... albergue. No, pero aparte de albergue, claro, pero distribuidor también de las necesidades de cada vecino, uh-huh, en cuanto a limpieza y todo. Y ella decía, acá no está ni metido ni el gobierno, es gente natural que dice, yo tengo un clorito, me sobra... ¿A qué le hace falta? Ya. Claro. O sea, hacer un fondo común para poder distribuir y que la gente que le falte lo tenga y lo que le sobre puedan compartirlo. Claro. Excelente, vos. Yo creo que ese es en realidad el trabajo que se debe hacer. Claro. Y que estos tipos posiblemente van a llegar primero, van a mandar a los asesores a esos lugares con sus cajitas con logo. ¿Ah? Claro. Y estamos presentes. Van a trabajar el lado, como decía Caltoño, los adultos mayores, los niños, que son los primeros, las necesidades primeras que hay, para luego entrar ahí por el ladito. Van a ir haciendo su bypass y todo, tratando de meterse de a poquito. Pero entrar de frentón, no creo. No. Al no ser que estén muy mal asesorados, así como, sí, o que quieran llegar así como, yo estoy aquí, vengo a pedir perdón, lleguen arrodillados con un látigo golpeándose. Perdón por no estar. ¿Ah? Pero ahora estoy. No sé. De hecho, en total son 13 los parlamentarios que salieron del país durante esta fecha. Mira. Sí. Hoy iban a ver las comunidades chilenas afuera, ya en Jamaica. Claro, para acompañar a los que están solitos. En Madrid, celebrando en España, el 18, allá tan lejos. Buenos Aires, claro. Entonces, puede ser. Sí. Para que sientan un poquito de la patria al lado de ellos. Perdón, En total 14. Son 10 diputados y 4 senadores. Desde marzo, el Congreso Nacional ha sido notificado de 52 ausencias durante el receso distrital o regional, consigna el diario electrónico El Mostrador. Las críticas al senador y presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, han ido en aumento. Su viaje a Inglaterra para presenciar el Mundial de Rugby fue cuestionado no solo por ausentarse en momentos en que la zona que representa, la región de Coquimbo, se encuentra devastada por el terremoto, sino que también porque usó los días de su semana distrital para realizar un viaje catalogado como personal, un viaje recreacional. Según consigna La Tercera, dice El Mostrador, el periodo que va desde el 14 de septiembre y la actual semana, esta que estamos ahora, otros 13 legisladores notificaron a sus corporaciones que saldrían del país. El caso del presidente del Senado, Patricio Walker, por ejemplo, quien sería parte de la delegación que acompañará a Bachelet a la ONU. Ahí podríamos decir, se entiende. Está dentro de su labor. Según las cuentas de las sesiones del Congreso, los senadores, la senadora Carolina Goich, por ejemplo, de Morena Cristiana, Eugenio Tuma del PPD y Walker avisaron de su ausencia. En tanto, los diputados PS Manuel Monsalve, Leonardo Soto y Denis Pascal, el radical Fernando Mesa, el PPD Joaquín Tuma, la RN Marcela Sabat, el UDI Renzo Trisotti, el DC Matías Walker, el presidente comunista Guillermo Otelier y el independiente Sergio Aguiló informaron que estarían ausentes. Mira. El senador PS Juan Pablo Letelier y el diputado UDI Felipe Ward también viajaron al exterior, pero sus traslados no aparecen registrados en las páginas web del Congreso. Según la Cámara, las semanas de receso están claramente destinadas para actividades de las zonas que representan, diputados y senadores. Desde marzo, la Cámara de Diputados registró 41 viajes fuera de Chile durante los periodos destinados a los distritos, mientras que en el Senado se notificaron 11. El diputado PPD Joaquín Tuma es quien aparece con más viajes, 2 veces a Colombia por el Parlamento Andino y el 17 de septiembre a Cuba. Chúpate esa con mayonesa. Mira. Sí. En total son 14. Contando a Pizarro, porque claro, están los otros 13 que estaba ahí. Y vuelve la réplica al Valle de Choapa. Nos están avisando ahí Daniel Lagos desde la zona. Tema. Tema. ¿Cuánto durará el tema? Porque hay muchos que han hecho reparación, o que han reparado, mejor dicho, respecto al tema de la memoria. Hoy cuando vayan a votar, la verdad no. No, porque a las 2 semanas se olvida la gente. Entonces, en eso se basa, po. Aparte, exacto, que la gente y cuando alguien saca y dice, oye, acuérdense de que esta persona hizo esto, hizo lo otro. Ah, no, eso ya pasó. Veamos el futuro del país. Hay que levantar el futuro del país. Ya, trabajemos por ello. No se queden pegados en el pasado. No sé, claro. Aparte, hay gente que yo creo que va a votar solamente porque es como por ir. Por cumplir. Solamente por eso. Pero sabiendo que los tipos por los que va a votar le va a hacer la raya, no sé, po. Yo recuerdo que decían así como el que se inscribe primero, el que recibe más votos, porque la gente no tiene conocimiento, por lo tanto, raya el primero que pilla. Claro, tiene más posibilidad de salir el que va primero en la lista. Claro. Sí, eso es cierto. Ahora, también hay que tomar en cuenta que en las últimas elecciones bajó bastante la cantidad de gente que asiste a votar. También es cierto, no todos los que no fueron a votar es porque están en contra o porque no tienen una posición en contra de los políticos. No, porque mucha gente no va, porque le da flojera ir a votar. ¿Para qué estamos con cuestiones? Es verdad, hay un sector de la población que piensa así porque donde el voto es voluntario. Pero también hay un sector bastante importante, si comparamos las votaciones anteriores con la última, de que en verdad hay gente que no está votando porque ya se cansó de los candidatos y que después salen elegidos y después no cumplen. Eso también es cierto. Y ese grupo ha ido creciendo. Y va a seguir creciendo. Seguramente. Claro, pero hay gente, como te decía yo, que va solamente a votar por cumplir, por el deber cívico, claro, porque es una institucionalidad y un sinfín de cosas más. Pero hay gente que se está aburriendo, hay gente de la tercera edad que antes iba porque era como me gané este derecho, tengo que hacerlo y claro, todo el tema, ahora prefieren no tenerlo. Claro, también ha bajado menos, pero ha bajado también en ese rango la gente que no vota. Pero siempre es mayor la gente de 45 hacia arriba que votan que los que están hacia abajo que votan menos. Claro, y hay gente que dice, bueno, voto si da lo mismo, quien salga total, tengo que trabajar igual. Claro, así que voto igual, claro, votan. Por eso, todo es relativo. Y ahora con lo que va a pasar, no tenemos idea, porque con toda esta situación es probable de que en 3 años más, cuando sean las 2 años más, 2 años y algo, cuando sean las elecciones, es probable que vuelvan a votar y vuelvan a elegir a los mismos machucados que están hoy día ahí instalados en el Congreso. Yo creo que o algunos de ellos. Yo creo que igual les va a pasar... ¿La cuenta? La cuenta, en algunos casos. No sé. El hecho de saber tanta mentira y todo el tema, la gente igual se aburre. Llega ahora un momento hay que, ver, que la gente claro, se aburre. Ahora hay que ver qué va a seguir sucediendo, si va a pasar algo más o no con lo de Penta, Sokimich y todas las otras empresas. Y si es así, bueno, algunos de ellos van a quedar inhabilitados para ser candidatos. No porque los partidos los dejen de lado, sino que además legalmente seguramente no van a poder volver a la reelección o presentarse a las elecciones. Entonces, en ese sentido, claro, van a haber algunos seguramente que no van a volver a aparecer ahí, pero hay otros que sí van a seguir repitiendo el plato tranquilamente. Bueno, aquí no ha pasado nada. Sacar lecciones nomás. Sí, pero ese es el problema. El tema es quiénes son los nuevos que vienen. Los hijos de los hijos. Los mismos. Claro. Si el viejo ya no puede porque está cansado o porque legalmente no puede, pero el hijo sí puede, ya... Claro, y sigue ser. La familia gobernando. O sea, yo creo que yo espero que la gente pase la cuenta en este... No se vote nomás. Sí, pero difícil. Hay mucha gente que dice, pero ¿qué va a pasar? ¿Se va a perder el orden y todo? O sea, el orden para mí ya está perdido. Todo, como decías tú delante, viéndose su bolsillo, su propio bolsillo. Uh-huh. Al final estos tipos no ven por sus distritos ni por sus territorios. Uh-huh. Ven por las empresas que hay en ellos. Uh-huh. ¿Y cuántos pueden sacar? Eso es lo que manda. Claro. Y la gente ya se ha dado cuenta, sobre todo estas comunidades pequeñas, ya la tienen mucho más clara que nosotros, los que vivimos en la ciudad, que se supone que tenemos mucho más conocimiento. Claro, el problema va por ahí, que no veo yo que hay que esperar qué es lo que va a pasar a futuro, nada más, porque puede pasar, en este país puede pasar cualquier cosa, o sea, desde que la gente vuelva a votar por lo mismo, como puede que venga un rechazo absoluto contra la esta Cámara política, como puede haber un y eso atraería un recambio. Un Alfonso senador. No votas loco, jamás, nunca. Puede pasar de todo en este país. Además, ¿qué haría yo con tanta plata? No, imagínate. ¿Y se ríe? Se lo imaginó. Eso es lo más preocupante. Se lo imaginó. Ese tipo de reacción a mí me preocupa mucho más. ¿Ah, sí? Sí. Me río porque yo pienso... Esto es tan loco. ¿Quién es tan loco? Ustedes, pensando aquello. O tú, por lo menos. ¿Yo? Yo sí, estoy loco. No tengo ningún problema en decirlo. Sí. Pero bueno, así está la cosa. Insisto, esto no es novedad. Lo que queda así es evidenciado y que planteamos una cosa bastante recurrente acá. Esto tiene que ver básicamente con la crisis de legitimidad de lo que son las democracias representativas. Esto no ocurre solamente en Chile, una casi frase típica de acá, de este programa. Esto no ocurre solamente en Chile, ocurre en varios lados. Esto es Hoy día ya discusión en varios países donde se descubre al legislador o al regidor o al parlamentario de respectivo congreso que en vez de estar en su zona está ahí de repente en un tirado en una playa en Cancún, otra ahí nadando y fumando weed en Jamaica. Son cosas... Y al final tiene que ver con el tema de la memoria. Por ejemplo, un nuevo ciclo para Chile, estoy viendo ahí el canal de YouTube de el diputado Ernesto Silva. Oh. Oye. Oye. No lo quise ver. Hay que tener perso igual. No lo quise ver porque había críticas, pero así como, guácatela. El peor video. Sí. Tema, Ernesto Silva. Ernesto Silva, que fue presidente de la UDI, tuvo que renunciar por estar en el escándalo Penta. Y sale ahí como si nada postulándose. De hecho, el tema es que más encima estamos en plena campaña parlamentaria, de alcalde. De hecho, una lata hoy día meterse a redes sociales. Y eso que no ha empezado la época de campaña, claro, ni de pre-campaña. Pero ya todos están en campaña, sí, dan todos por terminado ya este ciclo. Y están todos ya en campaña. Y una lata estar en red social. Y eso, insisto, es transversal. Hoy día tú no sabes si te están enviando algo en términos de información, tuiteo o de candidatura. Porque están todo el rato hay gente que está constantemente en candidatura. No, y en las carreteras también. Uh-huh. Están sus letreros así como... ¿En serio? Sí. Como, wow. Yo quiero lo mejor para esta zona, yo soy nacido y criado en esta zona y todo el tema. Y con la fotito y la con fotito, la y el nombre. No hay una cosa que diga, por ejemplo, senador o no, diputado. No. Pero sí, yo, no sé, pues Juanito Pérez, nacido y criado en esta zona, sé lo que necesitamos. Claro. Nada más que eso. Después, cuando llegue el momento, pondrán, y la gente va a decir, sí, a él lo vi, él nos va a ayudar. Claro. Y va a senador, qué bueno. Claro, y en las pasarelas, claro, sobre todo, pasando la carretera y te aparece una imagen gigante. Sí, sí, la campaña ya empezó, que sí, se hagan los tontos y que respetan las leyes y todo el tema, se las saltan como quieren. No, es que la ley es clara en cuanto a eso. Mientras no aparezca eso de que si va a senador, a diputado, alcalde, claro, qué sé yo, y no aparezca que es de un partido político y bueno, no puede aparecer la lista y todo eso. Claro. Mientras eso no aparezca, no es ilegal. Puedes, o sea, tú puedes llenar el país con la cuestión. Llenar el país con tu... con un letrero diciendo de que mientras no aparezca de que tú vas de candidata a, no hay ningún problema. Entonces por eso se están basando en eso para hacer estas campañas medias tapadas. Campañas políticas al fin. Sí, campaña... son campañas, pero que si uno lo ve así, uno dice, este tipo se estará... ¿Qué estar haciendo? Porque ¿qué importa de que él sea o no sea importante y que lo conozcan o que él conozca la región? Publicidad, al fin. Pero la gente va quedando en el subconsciente. Claro. Ya ha grabado aquello. Oh, yo sí lo vi, es de la zona. Sí, señora, lo vi en un cartel. Pero parece que yo lo he visto comprando en el negocio, dándose una vuelta por la plaza. Sí, pues. Claro. Te lava la publicidad, pues, como sí, ayuda. Sí, aunque no lo haya visto nunca, pero no, sí, yo estoy seguro que lo conozco, porque da importancia, yo conozco al senador, po. ¿Qué importa eso? Pero bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que estamos viviendo en este momento, y hay que esperar qué es lo que va a pasar a futuro. Eso va a depender de usted que está escuchando. Va a depender de cada uno de nosotros. Porque este país lo hacemos entre todos. Y va a depender de aquello para lo que pueda venir en el futuro. Deberíamos llevar un animal de candidato. ¿Te imaginas? Un chancho. Un chancho. Para seguir en la misma, vote por. Claro. O sea, no poner botes, sino que yo también conozco el matadero de este, de esta región, y poner la cabeza del chancho. Buena campaña sería. Sería interesante, ¿eh? Simpático. ¿Ya? Ya. Y lo tenía que mostrar. Ya. Obvio. Quiero... No me aguanté, perdón, yo estaba muteado porque estaba resolviendo justo otras cosas. Quiero que escuchemos un poquito a Ernesto Silva, porque opinemos con fundamento, digo yo, para ver qué es lo que termina diciendo el expresidente Lavín. Hola, soy Ernesto Silva, tengo 40 años y he dedicado gran parte de mi vida a trabajar por Chile. Y hoy, al igual... Calmado. No podía empezar diciendo, hola, soy Ernesto Silva, tengo 40 años y represento a Colombia. Qué chucha, esto no es mi, no es mi universo. Espérate, pues, bueno. ¿Cómo usted mantendría la especie humana? No, me encantó más encima, me encantó la música que eligió. Bueno, asesoré. Hola, soy Ernesto Silva, tengo 40 años. Le faltó el Oli. ¿Y está? Oli. Oli. Bueno, empecemos, pongámonos serios. Ernesto Silva con ustedes. Hola, soy Ernesto Silva, tengo 40 años y he dedicado gran parte de mi vida a trabajar por Chile. Y hoy, al igual que tú, estoy muy preocupado por lo que está pasando en mi país. No crecemos, no estamos generando trabajos nuevos. Los chilenos sienten que la salud está peor que nunca y de la inseguridad mejor ni hablar. Yo estoy convencido que vamos por muy mal camino. Estoy seguro que tú quieres que estemos mejor, que volvamos a crear trabajo, que volvamos, sí, que volvamos a crecer. Que te puedas... Calmado. Yo creo que volvemos a crear trabajo, sí. Es como que está hablando con alguien, ¿cachai? Así como, sí. Claro, contigo, po. Ah, weón, cercano. Sí. Y ustedes están escuchando nomás, no están viendo el video. No. Te lo encargo, oye. Trasladar de manera digna y que se ponga mano dura contra la delincuencia. Estoy seguro que esa es tu esperanza. Concha tu madre. Sale disfrazado de futbolista. Sale subiendo una escalera mecánica en el metro y después cambia y está así abrochándose las zapatillas como futbolista. Weón, ¿qué onda? ¿Y quieres saber algo? La mía también. Los problemas del Chile de hoy se encuentran en la moneda y por eso es que debemos llevar justamente ahí un nuevo liderazgo que venga a empezar y a trabajar para reconstruir ese Chile que queremos y que podemos. ¿Qué acabo de ver, weón? Y ustedes de escuchar, pero yo lo estaba viendo acá. ¿Qué acabo de ver? Oye, notable igual la música, ¿eh? Uno escucha la música y dice, ah, quiero votar por este weón. ¿Quién dijo? Oye, weón, le dijo al cabro chico, oye, tú que estés más conectado con la gente, ¿ah? Con los lolos. ¿Qué te parece? Ay, no sé, papi, yo creo que esta música es muy buena. Y le puse, oye, esto me va a acercar al lolerío. Ah, el lolo tu papá, ¿eh? Cacha, mira. Se va a sacar la chaleca aquí del cuello. ¡Pah! Weón, qué onda. Ernesto Silva, po. Penta. Uh-huh. El que sí, estaba... El incluso votó en contra de su propio gobierno para defender a la AFP. A la ISAPRE, perdón. En ese caso, cuando estaba la pelea que tuvo con Mañalich. Ernesto Silva, que tuvo que salir renunciando de la presidencia de su partido por los escándalos de corrupción de Penta. Y nos viene a dar cátedra. Oye, el video notable en todo caso, casero. Pero yo insisto, ¿sabéis? Tengo una tesis yo respecto a todo lo que está ocurriendo. Y probablemente porque conozco a alguna gente y en base a conversaciones... Que mantenido, llegué a una conclusión. Es una tesis esta, muy seria, muy profunda. La mayoría de los políticos que usted ve, y políticas en términos de género, diputados, diputadas, senadoras, senadoras, presidentes, presidentas, no hacen la pega que creemos que hacen, sino que es un grupo de gente. el proyecto de ley no lo redactan ellos, lo redactan sus asesores y asesoras. Sus discursos no lo escriben ellos, lo hacen los asesores. La respuesta a la prensa, hay asesores. Esto, un grupo, hay un ejército de asesores en el país. Generalmente muy mal pagados y muy maltratados. Por lo que llegué a la conclusión de que esta weá está coordinada. Ya no puede ser tan azaroso todo. Y me parece que o se armó un sindicato de asesores, una confederación o alguna cosa similar, y estos se reunieron mientras estos están de vacaciones. Para el 18. Claro, en una casa. No, no, hace rato ya. Ah. Sino esto no, no, esto sí. No es de ahora. Y se reunieron en alguna casa de alguien o en el patio, en el casino del Congreso o en algún lado, qué sé yo. Y compartiendo experiencia, cada uno lo trataban mal, ¿cachai? A la otra la acosaban, a este lo obligaban a trabajar toda la noche y tenía que tener más encima las cosas listas en la mañana. Y todo el cuento, y dije, vamos a cagarnos a estos güeyes. Hay una conspiración de asesores y asesorando mal. Claro. Precisamente porque se cansaron. Hay una rebelión en curso de asesores. Porque no se comprende de otra forma cómo pueden estar asesorando tan mal. O sea, mira, mal. ¿Qué buen mala gente le asesoró a este Gil, de Ernesto Silva? Le dijo, weón, ponte esta música, mira, sale disfrazado, háblate del transporte y métete al metro a la hora que no haya gente, pues no sale nadie más que él. De hecho, no sé si es una escalera mecánica del metro o una escalera mecánica de la Pumanque, pero sale subiendo como una escalera mecánica. Entonces, sale disfrazado de futbolista. Alguien le tiene que haber dicho esto. Bueno, se le ocurrió. No creo que sea tan Gil. Es como, yo tengo dudas respecto a los asesores y asesoras de Michelle Bachelet, por ejemplo. Que ahora nombra a Jorge Rodrigo Grosses como presidente del Banco de Estado. Nombró a Vitar en el Consejo de la Universidad de Chile. Esto, podríamos estar aquí varios programas sin parar. Con todos los errores... en términos de los que podríamos entrar a achacar, asesoría. Pero ya esto es generalizado. Entonces, dice una frase que a mí me gusta mucho y creo que cabe de cajón. Solo los ilusos creen en las coincidencias. Yo no creo en coincidencias porque no me considero una persona ilusa. Entonces, hay algo aquí detrás. Yo creo que aquí hay una conspiración sediciosa, me encanta esa palabra, está tan de moda. De hecho, el otro día allá por la calle fui a comprar al bazar y me dieron 100 pesos menos. Y dije, ¡ah, qué sedicioso! Bueno, estoy buscando la oportunidad para decirla, porque me parece que la están ocupando, está tan de moda. De hecho, hoy día uno ve peleas en Twitter o peleas en Facebook... Y alguien en un momento determinado terminó el argumento. Ya no está muy de moda decirle le estoy haciendo juego a la derecha. No. Sedicioso. Sí. Y queda ahí la cosa. Y el otro como que no tiene que responder. Pero no sé si coinciden conmigo respecto a esta tesis. Puede ser hasta rebuscada. Juzgue usted. Sí. Pero en el fondo yo creo que hay aquí algo coordinado. Claro, porque está bien de que hubiese un grupo de asesores con de uno o dos o tres personajes a los cuales lo están asesorando mal. Podríamos decir, sí, se equivocan, pero cuando son todos o casi todos, entonces ya sí, ahí huele mal, huele a podrido. Huele a que algo está mal ahí. Claro que sí. Está muy mal. Es que ese es el punto. Pero yo vuelvo a insistir que aquí yo creo que hay algo detrás, y asesor, y me imagino que ahora cada cierto tiempo se juntarán. Diciendo, ¿cachaste el video que le hice hacer a este Gil? Oye, le hiciste buena, weón. Y ahí empezó como una especie de competencia, así, ya, ¿quién hizo? ¿Quién la hizo esta semana? Yo le dije, ¿cachai el nombramiento de este otro? Yo fui, pues, weón. Bueno. Ah, weón, bueno, te pasaste, ya, tío. Métale más whisky a este. Se ganó un terremoto. Claro, póngale marrón a ese vaso, que se lo merece. Según el Rula dice, yo sediceo, tú sediceas, él sedicea y así, ya todos lo hacen. Perdió la gracia, sediciosos. Sí. No, pero yo creo que ya el tema de los asesores es un fenómeno... Es que no hay otra explicación, po. Sí. No hay otra explicación No, de nada, la verdad. No, ¿cómo iban a elegir todo y iban a elegir males asesores? No, no puede ser, pues yo creo que sí. Estoy de acuerdo con tu tesis. Se juntaron los asesores y dijeron, ya, cortemos la cuestión. Ya que nos pisotean tanto, echémosle a perder el camino. Entonces, sí, yo creo que hay algo aquí más coordinado. No tan azaroso. O sea, no tengo otra explicación. La otra es pensar que estos son giles, po. Y no quiero pensar eso. No. De hecho, voy a buscar esa canción. Pero la tengo pegada en la cabeza. Como... Me acuerdo de otras canciones que también se te han pegado en la cabeza. Sí, es que yo soy muy cabeza radio. Hola. No, escúchate. No. Y se da como vuelta y dice, hola. Mira, sí, es verdad. Ustedes no lo ven, pero... No. Hola, soy Ernesto Silva. Y se da vuelta, po. ¿Te imaginas que tuviera el pelo largo así como...? Pero esto es como el club de la comedia, es como Plan Z. Sí. Oye, y termina el video, vamos a editar. ¿Y cómo quedó? Bien, bueno, la gente va a votar por ti, Juan, corriendo. Capaz que termine trabajando en algún matinal si es que no sale elegido. Qué extraño, están bloqueados los comentarios. Es muy raro eso. Hola, soy Ernesto Silva. Yo voy a poner de rington esa vaina. Hola, soy Ernesto Silva. ¿Despertarme con eso? No hay comentarios para mostrar. Y pasa del terno, decías tú, a... Gerardo dice, admítelo. Los locos saben escoger la música para que se le pegue a quien escucha. Sí. ¿Viste? Ya se le pegó. Yo soy pegado con tema. Los que trabajan acá lo saben muy bien. Y me pego, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trabajando porque acá hay una línea editorial en términos musical. Yo tengo mi propia banda sonora de trabajo durante el día y durante la noche y la madrugada. Entonces, está ahí puesta. Y nada, pues bien. Por ejemplo, me he ido pegando con distintos temas, con discos y todo lo demás. Soy pegado, musicalmente soy muy pegado. Pero sí, esta música, claro, tiene el efecto de chan, chan, chan, chan, es como Chile de todo y mi favorita, de hecho la voy a poner en cualquier momento. No. Y tanto hay con Carmen que es Somos Amplitud. Fuerza y Juventud. Es por lejos el mejor jingle que se le ocurrió a un grupo de asesores ebrio en una oficina parlamentaria. Yo me imagino como desde los estudios del Noticiero Central, Ernesto Silva. Una cosa así que se gira así como... Estamos... 60 minutos, comienza. Sí. La única sedición es la demanda chanta del servicio de puesto de Intel de Martel y Barner. Este último que recibió dinero. Estaba leyendo los comentarios de Marisa Navarrete, que está en Twitter. Pueden buscarla ahí. Marisa Navarrete. Yo cada vez que el servicio puesto interno va a hacer una querella y todo el tema, busco qué opinó Marisa Navarrete. Y ahí tengo una idea clara. Y la respuesta que tuvo Marisa Navarrete con la querella del servicio puesto interno fue ¿y para esto? Y con eso dije, ya no hay nada más. Pa. Nada más. Sí. Nada más. Que en ese sentido... Cerrando mi tesis respecto al tema de los asesores y asesoras, que yo insisto que hay una conspiración. Alguien podría hacer esto. Gente riéndose de su jefe. Y da igual, tiene como el sueño del pibe, así como, ah. Es como el que trabaja en local de comida rápida y oye, tráeme esa agua rápido. Ah, sí, que la querés rápido. Pero sí, ocurre, yo trabajé en restaurantes, no sé, sé que esas cosas ocurren. Ahora yo trabajé una vez en un restaurante muy, muy así, entre comillas, cuico. Y no, la cocinera, cosa seria. Las meseras, uff. O sea, típica estudiante de teatro que la abandoneaba y la joteaba el cliente y uff. ¡Uy, qué rica esta salsa! Decía. ¡Qué manera de divertir la cocina! Había que sublimar la explotación de alguna manera. Así que yo que usted es muy desnobe. Ah, vamos a comer afuera. Yo que usted como en casa. La verdad. Si no va a dejar buena propina, yo que usted... O no va a tratar bien a la gente que lo atiende. Yo que usted me quedo en casa. Pero bueno. Así la cosa. Y bueno, usted tiene la decisión, tiene la información hoy día en la mesa, no puede decir que no la tiene. Si usted vota por este tipo de gente, es cosa suya. Es cuestión de gusto, no está, hay nada escrito. Todo escrito. También. Vamos a otro tema, po. Que tiene que ver, bueno, nombraron al nuevo presidente del Banco Central. Uh-huh. ¿Y quién ganó? Los de siempre. Otros asesores que les dijeron, oye, ¿a quién ponemos? Más encima que se fue con una indemnización. Ayer había gente espantada, diciendo por el bono de término de conflicto del sindicato del Banco Estado, uh-huh, que era de 6 millones y algo. Y... Yo creo que era mucho más grave lo que pasa en el directorio del Banco Estado, pero bueno, el diario financiero sacó la información del bono término de conflicto y puso eso en de manifiesto. ¿Cuál es el punto? Es que llega un hombre Luxit, lo que ya es llamativo, después del préstamo millonario que le prestaron en condiciones ventajosas como a ningún cliente se le dio, en el caso del préstamo que le dieron a Luxit para poder hacerse del Banco de Chile, que es el controlador en estos momentos, el grupo Luxit. Financista de la campaña de este gobierno y de otras de la Concertación, cosa que es conocida públicamente, que nunca se ha desmentido por parte del propio Luxit, pero lo que se queda o lo que se tiende a precisar siempre es que ha sido legalmente. Eso. Y ponen a Jorge Rodrigo Rossi, que viene de encabezar el proyecto Alto Maipo. De Luxit. Del grupo Luxit. ¿Qué quieren que pasó por la cabeza de Bachelet para poner a el exministro Jorge Rodrigo Rossi? Es que yo podría decir perfectamente que es una... Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Les dejo algo. Oye, les recuerdo que estoy en la radio, que los gestos y sobre todo soeces con las manos que hacen ustedes. No. Primero no lo van a ver y segundo no es bueno que lo hagan así. Ya. Yo creo que fue como la devuelta del una parte del favor. Eso. No, yo creo que no fue eso. No. Pienso de que necesitaba tener los vínculos con Luxic, sin que se noten, pero que de una u otra forma estén muy cercanos. Qué mejor que a través del Banco Estado. Además, seguramente en un futuro próximo el Banco Estado algún favor le irá a hacer a Luxic, algún préstamo, algún beneficio. Es probable, porque eso no sería primera vez que sucede, de que hay estos acuerdos entre privados y público. Entonces, podríamos pensar cualquier cosa así, que podría pasar. No sé. Ahora, pongámonos en el otro lado. No. Piensa Bachelet que la persona más adecuada para ese puesto era este señor, porque ya le conocía su trayectoria, había sido ministro. Claro, podríamos pensar eso también, ¿por qué no? Pero es difícil, cuando sabemos que viene del grupo Luxi, que estuvo en Alto Maipo, que sabemos también de que los vínculos que ha habido de Luxi con Sebastián Dávalo. Bueno, también lo que tú dices, Inés, podríamos decir, sí, por ahí puede ser también la cosa. Pero hay situaciones que, sea como sea, son personeros que no deberían estar cerca del gobierno por bien del país y por bien del gobierno. Por último, para que no se piense mal. Porque piensa mal y acertarás. Pero sucede de que no es bueno, no es bueno para la imagen. Cuando la imagen está tan deteriorada en este momento, entonces es complicado, porque queda la suspicacia. Sí, como tú estabas diciendo, estoy de acuerdo, de que, claro, esto es mano de vuelta. Claro, aquí hay algo raro metido entre medio, porque ya nos acostumbraron a que cada vez que hay cualquier situación así media oscura, uno entra inmediatamente a pensar mal, porque ya ha visto, por experiencia, situaciones similares. Entonces, yo encuentro de que, como decía Toño, estoy totalmente de acuerdo, los asesores volvieron a hacer su gracia. Esos duendecillos que nadie ve, te aparecen cuando menos esperas y te dejan la crema, son los asesores acá. Acá se llaman asesores, porque no se entiende de otra manera. Porque es lógico, aunque hay otra cosa, yo no le echaría solamente la culpa a los asesores. Porque Bachelet, como presidenta, conoce a los Luxi, nos los viene conociendo recién. Y no solamente Bachelet, sino que los partidos políticos. Pero claro, sí, pero Bachelet nombró al presidente. Así que sabía muy bien a quién estaba nombrando. Aunque los asesores le hubiesen dicho, sí, nombra. Ella debía haber parado el asunto y haber dicho, ¿saben qué? Mejor busquemos a otra persona. Sigan buscando. Aparte que ya se sabe. Hay gente, si en este país somos, ¿cuántos? 17, no sabemos cuántos millones, pero somos hartos millones. Todavía no sabemos cuántos, pero somos hartos millones. Claro. Y de todos esos millones, ¿cómo no va a haber otra persona idónea, más idónea para ese puesto? Claro que tiene que haberla. Cosa de buscarla. Entonces, ahí está el problema. El asunto está en que también hay responsabilidades. O sea, no podemos solamente echarle la culpa a los asesores. Aquí hay responsabilidad también de la persona. Porque están gobernando los asesores o están gobernando la presidenta. Están legislando los asesores o están legislando los diputados y senadores. Porque si no, la cosa se nos está enredando demasiado, po. Y al final estamos pagando, entre todos los chilenos, sueldos altísimos a gente que solamente está ahí en vitrina. Eso no puede ser. Y con lo que hace la pega y ganan mucho menos, nadie los conoce. Tampoco puede ser. Entonces, claro, ahí yo creo que ahí hay un problema de quién es él o la responsable de uno u otra cosa. Claro, yo lo veo por el lado de que, como decía yo, se devuelve un poco la mano en favor político y todo, y pensando que se viene una nueva campaña. No por nada se han juntado todos los presidentes de partidos políticos. Yo creo que también se debate ahí. ¿Qué ¿Quién va a qué puesto y a quién no va? No pasa solamente por la presidenta, porque sabemos que la presidenta al final está haciendo solamente la imagen. Pero más allá de eso, las decisiones están pasando por otros lados. Entonces, pero claro, en eso estamos de acuerdo. Pero sucede de que hay cuestiones de tipo, ¿cómo se mira? De responsabilidades, po. Claro. Pero está la imagen. Al final sabemos que viene una nueva campaña política fuerte, que se vienen nuevamente elecciones, y tienen que estar asegurado el chanchito nomás, po. Eso. Por lo menos yo lo veo así. Me parece bien. Pero bueno, nuevo presidente del Banco de Estado, Jorge Rodrigo Grossi, ex ministro, estaba a cargo en el último tiempo del proyecto Alto Maipo, de Ice Jenner, del grupo Luxit, y que hoy día pasa a tener el control del Banco Estatal. Queda todo en familia. Un nuevo hombre de Luxit en un puesto clave, importante, de este gobierno. Hay una filiación constante que uno tiende a ver en eso, y que obviamente uno suspicazmente puede decir, bueno, esto es una devuelta también de favores, de este trasvasaje hacia el mundo público-privado, privado-público, que básicamente está constituido por los mismos. Y recordemos que esto cambia a propósito de que el actual ministro Valdés era el presidente del Banco Estado y asume el Ministerio de Hacienda luego de la salida de Alberto Arena, luego del escándalo precisamente por el caso Sokimich. Recordemos que sale por un escándalo después de el reportaje de Ciper Chile, cuando se habla de las obstrucciones y los bloqueos que estaban teniendo desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio Interior, hacia la investigación del grupo Sokimich. Y que todo indica que sigue existiendo. Ojo. Todo indica que sigue existiendo. A juzgar por el tipo de querella que presentó el Servicio Opuesto Interno. Mala cosa, malas señales, y que de una u otra manera vuelve a profundizar esta crisis, entre comillas, de legitimidad de la clase política, y después dicen, ay, pero ¿por qué? No entendemos por qué la gente no nos quiere. Pero también, todo un misterio. Recordemos que la última licitación que hizo el Congreso para contratar una empresa para mejorar la imagen, ¿se acuerda? Se declaró desierta, así de mal. Se presentaron 4 empresas, pero terminó desierta esa licitación. ¿Cómo mejoráis la imagen del Congreso? Claro. Yo me acuerdo que vieron, y cuando hicimos esa pregunta, hubo una que se repitió constante. Pero era muy fuerte, creo yo. Que tenía que ver con encerrarlo y un montón de otras cosas. Yo pensaba que era traer al mago Merlín. No, no, esto era mucho más violento que eso. Ya. Era mucho más violento que eso. A la hoguera. Entonces, ahí viendo. Bueno, ellos hicieron un buen lavado de imagen ahora, po. ¿Sí? Sí, pues se fueron para afuera. Ajá. De mal en peor, de mal en peor. Pero eso es lo que estamos viendo constantemente, de que aquí hay un problema de están como entre dos fuegos. Por un lado, están por recuperar una imagen, una confianza y una credibilidad de parte de la gran mayoría, pero sin abandonar ni darle la espalda a los grandes empresarios. Por lo tanto, esta situación hace de que estén como el jamón del sándwich, están al medio, y no hayan cómo lograr simpatizar a los grandes empresarios con las grandes mayorías. Pero eligen simpatizar entonces a los grandes. Pero por eso, ¿por qué? Porque sucede que ellos le están financiando sus campañas. Eso lo hemos visto. O sea, no es algo que estemos inventando. Por lo tanto, vienen otras campañas, como tú lo has dicho hace un momento, Y esas campañas necesitan financiamiento. Y ese financiamiento ahora tiene que ver cómo lograrlo para no perjudicar nuevamente al mundo empresarial, que salió muy perjudicado con toda esta situación de las boletas falsas, ideológicamente falsas y todo lo demás. Pero por otro lado, cosa de que no vuelva a repetirse aquello y no vuelvan a tener problemas, que sea lo más no fácil, pero sí que se pueda lograr sin que haya riesgo. Pero, por otro lado, que la gran mayoría no se entere y además conquistárselos. Entonces ahí está el problema. Ahora, si los grandes empresarios pagaran más impuestos, como debería ser, que pueden hacerlo, tienen el dinero suficiente como para pagar los impuestos que deberían de pagar. Ni siquiera más impuestos, sino que los que tienen que pagar, que los paguen. Podría tal vez el otro sector quedar un poco más tranquilo. Pero también es complicado. No es llegar y decir, sí, lo solucionamos ahora. No lo van a solucionar. Entonces, ahí está el problema. El problema es que no hayan cómo hacer unir a estos dos mundos dentro de la sociedad chilena. Están muy separados, están muy divididos y ellos están al medio y no quieren perder a uno ni tampoco perder a los otros. Quieren estar bien con Dios y con el diablo y eso es imposible. Ese es el problema que veo yo. La situación se le hace cada vez más grave por eso. Se le escapa de las manos. Entonces, no sé. No sé si esto podrán solucionarlo. Y tiene que ser a la brevedad. Porque el tiempo pasa rápido y luego ya vienen las elecciones. Necesitan financiamiento, necesitan al mundo votante. Pero se les escapan, po. Unos tienen miedo de ir a la cárcel porque lo pueden pillar de nuevo y los otros tienen desconfianza hacia el mundo político. Claro. Entonces ese es el asunto. El tema es que también pasa porque todos los que están en este en esta bolsita del gobierno con cargo y todo eso, pasando este gobierno, se van al sector privado. Claro. Volviendo a la Concerta, bueno, perdón, la nueva mayoría, salen del mundo privado y vuelve nuevamente al mundo público. Sí. Entonces nos damos vuelta siempre en los mismos, en los mismos, sí, en los mismos. Es una rueda. Sí. ¿Ah? Pero lamentablemente cuando pasan al mundo privado, pasan a estar en contra de lo que decide la gente. O sea, en contra del mundo público. Claro. Claro, porque ellos están trabajando en el mundo privado, a favor del mundo privado, con los conocimientos y sabiendo cómo funciona el mundo público, y cuando van al otro lado entonces trabajan para los privados, y cuando están en el mundo público ahí están trabajando sabiendo cómo funciona el mundo privado, sabiendo que después van a volver allá, por lo tanto siguen trabajando para ellos, po. para los privados. Claro, entonces en eso sí yo estoy de acuerdo. Ahora ese problema que tienen hoy día es cómo juntar y que todos queden todos felices y todos de la mano y todos contentos, el mundo privado y el mundo público. Pero, o sea, más que el mundo público, el aparato público, sino que la gran mayoría. Claro. Los que votan. Porque pasan a llevar, al final cuando salen de lo privado, vienen con las mismas, podríamos decir, con esa mentalidad de seguir trabajando por el bien del privado nomás. Claro, y los perjudicados son la gran mayoría. Claro. O sea, son la gran mayoría saltar siempre. De un proyecto. Estén trabajando en un lado o en el otro, las grandes mayorías son las que pierden. Por lo tanto, Ahora lo que quieren, claro, lo agrupen con bonos, lo agrupen con algunas cositas que les tira, así las migajas. Pero la gente ya no quiere migaja. Claro. Quiere que se parta la torta como debe ser. Sí, al final vienen a reforzar más el sistema capitalista en que vivimos. Por supuesto, porque ese es el que le ayuda a ellos. Ellos son parte de eso. Ellos viven de eso. Por lo tanto, lo tienen que no solo que reafirmar, sino que lo tienen que defender. Pero sucede que también necesitan de la de la gran mayoría, de la gente que vota. Necesitan de ellos porque si no, ¿quiénes les van a legitimar frente a las leyes y frente al Estado? Nadie. Entonces, por lo tanto, necesitan. Y ahí está la gran pugna entre ambos sectores. Y siempre perdimos los mismos. Por supuesto. No sé si se pierde, porque se pierde cuando se va a jugar, a la pelea. Bueno. Cuando uno asume de antemano la iniciativa a otro, generalmente no hay posibilidad de perder, o sea, de perder ni ganar. Ya ocurrió eso. Yo creo que eso también implica parte de la reflexión, de que cuando está toda esta cosa, esta efervescencia, esta molestia, esta indignación tan virtual, pero llega esta especie de emoción bien extraña, que es la desesperanza, cuando dice, bueno, así es la cosa y va a seguir siendo así ad eternum, porque no está la intención de cambiarla. Y dejamos, y yo creo que tiene que ver un poco con eso, yo creo que el problema acá no es elegir al bueno o al malo o al menos malo. Yo creo que el problema es elegir. Cuando delegas en el otro la responsabilidad de algo, que es lo que nos han hecho creer constantemente de lo que es la democracia. La democracia es, bueno, si no te gusta ese, elige a otro. Claro. ¿Por qué tengo que elegir algo? ¿Por qué tengo que delegar algo? Yo creo que es un tema mucho más profundo, mucho más complejo, pero que tiene que ver con eso, de una galería de gente en una especie de circo romano, que nos parece hasta divertido a veces ver lo que pasa con la clase política. Pero eso, dejamos que otros peleen nuestras peleas. Y a los que se supone que son agentes de cambio, están dentro del mismo marco, son parte de los personajes. Por ejemplo, yo ayer veía a Giorgio Jackson, que estaba discutiendo con el diputado Rincón en El Informante. Había una conversación y una disputa, y todo muy formal dentro de cosas que a mi parecer me parecen cosméticas. Esto es muy subjetivo, muy personal lo que estoy diciendo. No tiene por qué representar a más gente. De hecho, precisamente lo que quiero apuntar es que dejen de buscar representatividad. Que otro lo represente. Represéntense a sí mismo primero. Entonces hablaba del tema de bajar el sueldo parlamentario, de la transparencia en términos políticos, pero dentro de ciertos marcos. Mira, fíjate que yo entiendo un sentido que hay respecto al tema de bajarle el sueldo a los parlamentarios, pero eso no resuelve absolutamente nada. Ni siquiera es problema. De hecho, hay gente que te podrá decir, ¿sabes qué? Me da lo mismo si ganan 10 millones o 20, 30 millones de pesos. Si hicieran la pega. Eso lo escuchamos de alguna gente. Yo creo que un exceso, aunque hicieran la pega, pero bueno. Pero ya, ponte tú que hoy día están ganando cerca de 10 millones de pesos. Porque se supone que son tal cantidad, pero con los viáticos, otros gastos que no conocemos. En términos de régimen interno, me refiero. En términos parlamentarios, por lo menos. Y ganaran 5 millones. ¿Resuelve la cosa? No, para nada. Claro, porque primero, ¿qué van a hacer con la plata restante? Es que... Y por otro lado, si no hacen la pega, ¿de qué sirve? Quiero sacar del axioma precisamente el tema del dinero. No, yo creo que es relevante. Es relevante, porque por último, por otro lado, va a llegarle la plata que le falta como para poder subsistir, como lo transparentó en algún momento el senador Navarro junto con Jacqueline Van Rysselberghe, que se recuerda cuando vino esta discusión del tema de la rebaja del sueldo, dice, bueno, vamos a tener que estar ahí como, esto va a aumentar la corrupción porque vamos a tener que ir a buscar plata a otros lados. Bueno, perso. Más todavía. Pues. Pero bueno, yo creo que el problema es ese. Pero aunque ganaran, aunque ganaran 250 lucas, el problema es la legación, delegar al otro la representatividad. Que es un poco el cuento de lo que es la democracia representativa. Ese es el relato, ese es el rollo. ¿Ah? Elija. ¿A qué le parece? ¿Este o este otro o esta otra? ¿Quién es menos malo para usted? Y termináis votando, obvio, la política, en el término tradicional, consiste en elegir el menos malo. Ya ni siquiera estáis diciendo al hombre o a la mujer que representa, bla, bla, bla. No, estáis eligiendo al menos malo. Y lo planteé desde ahí. Sí. Pero yo creo que, insisto, yo creo que el problema es ese. El problema es delegar responsabilidad. Y eso ocurre en una sociedad que planteó este paradigma desde esa forma. No estoy solamente hablando en términos políticos. Lo quiero llevar a lo más intrapersonal. En todo tipo de cosas, en todo tipo de ámbito, delegar en el otro. El problema no es mío, el problema es de la otra persona. Culpo constantemente al empedrado. Lo quiero llevar a niveles organizacionales también. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la plata que tienen los otros, si nosotros tuviéramos eso, si podríamos hacer un trabajo, siempre buscando la excusa o la culpa achacándosela al empedrado, cuando precisamente subvertir. Y hay una frase muy interesante, ayer la recordaba a propósito de... ayer estaba hablando de un documental, que era KPD, el tema de la Guerra Fría en Chile, que enviaron acá algunos links, muy agradecido. Nos pudimos contactar con el director del documental, que nos lo envió ahí para poder verlo. Este modo de consumo personal, por así decirlo, acá. Esto lo digo porque algunos me dirán, oye, presta el link. Hay un compromiso ahí que hicimos con el director del mismo. Por lo cual no lo podemos nosotros, por lo menos, a menos que ellos lo decían. Y hacía relación a una frase importante que cruza parte... no menor de la obra de Karl Marx, que tiene que ver con los hombres son directores de su destino. Forjadores de su propio destino. Pero, bajo condiciones dadas. No es un libre albedrío así como así. Estas son las condiciones que tenemos y esto es lo que... Y desde aquí podemos subvertirlo. Y podemos cambiarlo todo. Transformarlo todo desde los cimientos. Pero no partimos desde la nada ni somos ahistóricos. Dependemos, como lo planteaba ahí en el 18 Brumario, el propio Marx, todas las generaciones muertas oprimen con una pesadilla al ser los vivos. Venimos de nuestros muertos, nuestros pasados, lo que nos precede. Y llegamos hasta este punto. Entonces, el problema es que yo siempre he creído que el problema político central es de la autoestima. Creer que no se pueden hacer las cosas. Y cuando no se cree que se pueden hacer las cosas, se está derrotado de antemano. Da lo mismo. Da exactamente lo mismo lo que se haga. Pero mi problema central... acá, y lo que estamos tratando de velar, es el tema de la representatividad. Yo creo que eso es lo que hay que poner de manifiesto. Me parece que generalmente discutamos esto en términos políticos de sectores. La izquierda, por ejemplo, tiene como debilidad eso. Termina imitando la política burguesa, como generalmente se le califica, a falta de iniciativa. Entonces termina haciendo las mismas candidaturas, las mismas formas, probablemente con más precariedad. Pero es lo mismo. Son los mismos afiches, con otro eslogan probablemente, son las mismas fórmulas, el mismo candidateo eterno, exactamente lo mismo, y que tiene que ver, yo te represento. No me representa. yo no... Por eso quiero llevarlo al tema más intrapersonal. Estoy tratando de buscarle, girarlo. Yo sé que puede ser una pesadez, pero estoy tratando de estirar esto muchísimo más. Cuando usted tiene una relación de cualquier tipo, de amistad, de amorosa, de conocido, de vecino, lo que sea, hay un compartir. Somos seres sociables. Y ahí hemos coincidido varias veces en esta cosa, la comunión. Nos compartimos todo el rato. Pero seguimos siendo nosotros. O sea, yo me relaciono con mi familia, con los amigos, qué sé yo, con la gente que usted decidió o le tocó en algunos casos. Y decide usted compartirse o no compartirse en esa relacionalidad. Porque esto tiene que ver con relaciones sociales. Eso es el capitalismo, por si no lo sabía. Pero sigue siendo uno. Y esa relacionalidad, ese alguien, ese usted que está en su hermano, en su madre, en su pareja, en sus amigos, usted es una persona distinta en cada uno de ellos, porque viene una parte de uno, pero uno sigue siendo uno. O sea, hay un compartir, pero no hay un delegar. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente aquí hay una ilusión de decir de que alguien me va a representar. Ya sea en el parlamento o en mis ideas. Y ahí viene una cosa que viene con el principio de autoridad y que viene con otro rollo no menor, que es el... Yo recuerdo viejas personas, viejos compañeros. Había una frase que a mí siempre me encantó y me parecía que era lo más... el descubrimiento mayor en un momento determinado de mi vida, que se llama sintetizar el aire. Ese es todo el principio y el kit del asunto en el quehacer político. No es hacer análisis sesudo, no es el tema de tranquilo, yo te represento. No tiene nada que ver con eso. Es sintetizar el aire. Y para poder sintetizar el aire hay que vibrar con el conjunto. Que algunas le pueden decir sentido común y que otras personas pueden decirle, qué sé yo, no sé, etos, un concepto un poquito más rebuscado, lo que está ahí presente y uno lo sintetiza, porque está ahí, está en el aire. ¿Cuál es la importancia de eso? Es que no hay una imposición, porque está ahí, no se inventó, lo reconociste. Por eso está el análisis constante de periodo y toda esa cosa, porque uno quería saber qué estaba ocurriendo. Y según eso, operaba en la realidad. ¿Y por qué digo que no se impone? Porque no parte desde un principio autoritario de lo coercitivo. Da exactamente lo mismo si usted es un grupo de ultraderecha o un grupo de izquierda. Y no se lo impone al otro. Porque partimos desde las relaciones de la libre asociación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. ¿No estamos de acuerdo? Bueno, que te vaya bien. Y se terminó. No va la imposición al otro. No, es que tienes que ser... No. Pulento, que te vaya bonito. Buen día. Y eso parte de la relacionalidad porque yo no estoy delegando al otro. No estoy esperando que el otro haga algo por mí. Y después puedo hablar de si fuimos derrotados o no derrotados. Y el problema con el tema de la clase política es que puede ser Pizarro, puede ser un Walker, puede ser Sabat, o puede ser quien sea, que Juan Pérez, un Kevin Smith, qué sé yo. Da exactamente lo mismo. El problema está ahí en que la crítica hacia allá parte desde que esta persona no está haciendo lo que yo podría estar haciendo. Por eso me parece interesante también la respuesta que tiene la gente de Coquimbo de decir, no lo necesitamos. Bueno, eso puede ser peligroso para la política como la conocemos. ¿Qué pasa en un momento determinado que la gente empieza a decir, no lo necesitamos? Hay un punto de inflexión ahí extremadamente peligroso y yo creo que algunos lo que están planteando, y por eso lo que quieren algunos es volver al principio de autoridad, que oye, queremos que vuelva Lagos, porque necesitamos un padre que golpee la mesa y que putee a los protestantes, bueno, en un momento determinado cuando lo quieran interrumpir, como lo hacía clásicamente Lagos. Ahora, yo creo que no le resultaría tan fácil a Ricardo Lagos. Era muy distinto incluso los movimientos sociales de ese tiempo. El dirigente igual se tenía esta cosa todavía ahí, mea atavosa. Hoy día anda a decirle eso a un cara y te va a responder de vuelta, po, weón. Claro. Recordando un poco cuando Lago paró a la gente allá en Valdivia, ¿se acuerda de ese? Ah, yo peleé por la democracia. Ah, ¿qué me viene usted a decir lo que tengo que...? De ahí hubo como... Igual es Lago. No, hoy día no. Y eso tiene sus pros y sus contras, pero... tiene su potencialidad. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy día roza en eso, pero no lo toca. Entonces, lo que está en discusión en el fondo, insisto, es que tiene que ver con la representatividad y cómo delegamos constantemente. Claro, hay mucha gente que delega por flojera. Es más fácil. Ya, yo trabajo en la pega, yo vivo tranquilo y que ellos la hagan. Pasa. Hay otro sector que no hace la pega, se la entrega a los representantes y le exige. Ahora, si la pega la hacemos, como dices tú, sin representante, para algunos va a ser interesante. Ahora, va a ser una forma de vida. Yo no estoy diciendo que no haya representante. Tú eres tu representante de ti mismo. No, no, ya, perfecto, ya, por eso. Somos representantes de lo que está aquí acordado. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero por eso te digo, pero va a haber un sector el cual te va a salir con el siguiente argumento. Bueno, ¿y a qué hora voy a poder hacer todo el trabajo y el quehacer cuando tengo que trabajar? Uh-huh. Tengo que ver mi familia. Uh-huh. Yo salgo a las 7 de la mañana, a las 6, a las 5 uh-huh. de la mañana de la casa de trabajar y llego a las 10 de la noche. Ya, todos van a tener algún, o sea, no todos, pero va a haber un sector que va a tener algún argumento como para decir. Pero hay una cosa que es importante e interesante. Sucede que durante la Unión Popular hubo sectores, no vamos a decir que el país, pero hubo sectores los cuales fueron sus propios representantes, ya sea dentro de la empresa, estas empresas que se realizaron donde no había un patrón, que fueron no solo las estatizadas, sino que las que pasaron a manos de los trabajadores, y los trabajadores organizados eran capaces de sacar adelante la empresa sin necesidad de tener un representante, bueno, que es el patrón. De hecho, por eso, y hablaba, eso es importante, que es posible hacerlo. Hablaba un poco de esta experiencia muy poco conocida durante la Unidad Popular, que fueron estas formas de autoconstrucción, la interacción que hubo con las empresas soviéticas, y se intentó en un momento determinado hacer una industrialización con nuevas formas de ¿cómo se llama? De representatividad o de forma de configuración orgánica del mismo entramado, cómo se hace funcionar esto, cómo la gente participa en la construcción de y en la autoconstrucción. Claro, y hoy día estamos muy alejados de eso porque parte desde un principio institucional, desde el argumento de autoridad, el nieto universitario que hace arquitectura y que la verdad no conoce mucho, pero conoce una población y tiene como sentido social y arma todo un rollo para que se haga fotos con pobladores y arma. Pero, por ejemplo, ¿se puede hacer? Sí. Es posible, de hecho, es que la historia de la humanidad es súper larga. Claro. Ese es un poco el tema. A lo que quiero llegar es que mi problema... va más allá de quién representa o si hay jefe o no hay jefe, partiendo desde esa posición, sino de que, bueno, el capitalismo es antinatura, por lo demás. No es natural el capitalismo. Entonces, el punto en discusión tiene que ver con qué necesitamos, pa. Y aquí viene el tema del marketing, de la publicidad, de todo esto que tiene que ver con las necesidades que no necesitamos, pero necesitamos. Van siendo creadas también. Entonces, cuando se hace una política pública, por poner un ejemplo, pues hay un rollo con el tema del Estado. La gente que ha pensado de que el Estado es, en definitiva, la panacea de ciertas cosas. Y uno ve la historia y se da cuenta que no es necesariamente así. De hecho, no lo es. Pero al momento de crear nueva instancia, es decir, ya sé que vamos a trabajar sobre el transporte público, ¿a quién pone ahí? Poniendo un ejemplo gráfico que tenemos a la mano que tiene que ver con el Transantiago, por ejemplo, un montón de técnicos, ingenieros, gente muy brillante, con doctorados, pagados por todo y que viene a Chile a llenarse los bolsillos. Ok. ¿A qué le pregunta? ¿Por qué parto de esto? Porque recuerdo a Michelle Bachelet cuando la entrevistaron. Me parece que es la hora del taco, no estoy seguro. Pero en un programa de Radio Universo, ¿se acuerdan ustedes? No. Se señaló hasta a Bianchi, le preguntan por el tema de la Asamblea Constituyente. Ah, lo comentamos acá en su momento. Hago referencia al tema del programa, me gusta ser preciso para decir cuándo y dónde fue el contexto en el cual se dijeron tales cosas. Que me parece que cada vez que uno va a plantear una idea, tiene que partir desde donde nace, para que no quede en el aire. Entonces, como somos un medio de comunicación, tenemos que ser responsables de eso. Entonces, se arma este programa y se le consulta, bueno, el tema del proceso de la Asamblea Constituyente que está terminando este mes y no pasó. El anuncio fue para este mes, sí. Se los recuerdo. Algunos dirán, bueno, están apurados ahora y los mismos que decían, no, si dijo de septiembre, en septiembre. Pero bueno, dejemos eso de lado. Dijo algo que me parece que es cierto y me parece que es precisamente el kit del asunto. Dijo, pero que pucha, mira, es que hay gente que piensa que llegaría a hacerlo, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es una asamblea constituyente. Y por tanto hacer una asamblea constituyente, hay gente que piensa que le va a cambiar la vida y todo el cuento. Obvio que sí, pues, pero bueno, más allá de la discusión. Pero parte de esa premisa. Hay gente que no sabe lo que es, por tanto, hacerla con gente que no sabe lo que está haciendo es medio peligroso. Alguna gente empezó a contarle razón, porque lo dijo ella. Si lo hubiera dicho otra persona, obviamente se le van encima. Pero tiene razón. Tiene razón y no tiene razón al mismo tiempo. Tiene razón porque es verdad, ese es el argumento de fondo que tiene alguna gente y en definitiva lo que constantemente se ha dicho en la historia, no solamente para este caso. Hay gente que sabe hacer las cosas. De hecho, hay un estudioso bien interesante que de apellido Reich y el otro que es Kagarlaski. Los menciono solamente porque hicieron un estudio bien interesante respecto a lo que fue la Unión Soviética, esta experiencia del socialismo real. Y llegan al caso de Reich y Kagarlaski, llegan a la conclusión, muy asertiva por lo demás, de que cambiaron una clase dirigente por otra. Y parte el argumento de autoridad y parte desde ese autoritarismo que da el conocimiento. Entonces empezó no la clase alta de la burguesía, sino la clase dirigente que eran los que sabían, los técnicos. Entonces se cambió una por otra y para el resultado fue lo mismo. Entonces dice que el principio de relación termina siendo igual. La gente ignorante, que no tenía el conocimiento técnico, obreros, y los dirigentes, los que sabían cómo hacer las cosas, estaban en mejores casas, estaban con mejores autos, estaban con mejores contactos, y se hacía notar, más allá de que todos se trataban de compañeros para acá, camaradas para acá, para allá, todo el tema, pero en la práctica la diferencia social estaba puesta. Que un poco contrario a la visión de Axel Kaiser de la dictadura de la igualdad y toda esa vaina, de que todos somos iguales, no somos iguales. Lo que estamos hablando son de las condiciones en las cuales se puede potenciar el ser humano. Recomiendo, hay un texto que es maravilloso y que probablemente no los leen. Generalmente hay mucha gente que le gusta el Che Guevara y jamás ha leído ese texto. Pero es fundamental. Que se llama El socialismo del hombre en Cuba. Que debe ser uno de los mejores textos del Che Guevara. El que más se ocupa en términos discursivos, que el hombre nuevo. Pero el que menos se conoce. Y él plantea una discusión interesantísima. Y muy revolucionaria para su tiempo. Y hasta el día de hoy. Que tiene que ver con la particularidad, o él lo llama en ese momento el individuo. Y el colectivo. La tesis dice que cuando se dan este tipo de sociedades, el individuo queda suprimido por lo colectivo. Y él dice no, al contrario. El individuo se potencia en el colectivo. De hecho, da un ejemplo desde la estética. Ahí hay una discusión bien interesante, pero a lo que va es que uno es una particularidad más que el individuo. Yo ahí, en temas conceptuales, estamos hablando más o menos de los 60, así que se entenderá un poco más o menos. El texto es del 65, más o menos. Pues fue publicado en Uruguay en el semanario Marcha. Y la particularidad se potencia en el otro. Yo no dejo de ser yo cuando salgo con alguien, no dejo de ser yo cuando estoy en la intimidad con alguien, no dejo de ser yo cuando estoy con un amigo, cuando estoy en el trabajo. Hay una esencia, pero no me comporto de la misma forma, generalmente. De hecho, hay gente que dice, yo soy igual en todos lados, debe ser una fomeda, imagínate, igual con la mamá que con la pareja, bueno, debe ser incestuoso eso. Uno entiende que quiere decir, no, que yo tengo una personalidad y trato de ser coherente con eso, que es muy distinto, yo soy igual en todos lados. Pero no deja de ser uno. Ese es el principio básico del ser social. De hecho, lo rescata aquí una filósofa, a propósito de una filósofa alemana, en Chile, en una universidad de Chile, me tocó leer unos textos bien interesantes, se llama Carla Córdoba. Y que tiene que ver con el tema de Maturana y también algunas cosas con la autopoiesis, y cosas bien interesantes. Pero para explicarlo en términos simples, usted es usted siempre. A veces se traiciona a usted mismo. Termina haciendo cosas que quizás no quería hacer, pero la hizo por distintas razones. Pero sigue siendo usted. Hay una esencia. Pero esa esencia se comparte y usted va al trabajo o estudia o se relaciona con los vecinos o vecinas, con su pareja o solo o con los amigos o con la familia y todo el tema, pero sigue siendo usted y se relaciona con todo eso. Bueno, la sociedad es lo mismo. La sociedad es lo mismo. Y esa delegación no puede existir. El parlamentario que está en el Congreso no me representa. Porque no podría hacerlo. No podría hacerlo no solamente porque él no vive como yo. Y esto también... mucha gente dice que el discurso del abajismo. No, no se confunda con la caricatura que es muy típica del pequeño burgués con Nana que va a las poblaciones, bueno, a hacer la revolución siempre y cuando no le cague su horario. Y bueno, todos sabemos que la revolución en los tiempos y periodos de prueba en la universidad desaparece. De hecho, no se hacen actividades en ese tiempo mucho porque me puedo echar el ramo. Sino al sentido mucho más simple. Y que no me representan no solamente porque no podrían hacerlo, Jorge Pizarro no vive como yo. Es importante en esta parte de que la gente de izquierda, el otro día lo conversábamos, la diferencia era lo ético. Que partía con dar el ejemplo. O sea, si yo voy a... un poco lo que le criticamos a la iglesia, ¿por qué podemos hacer polvo a la iglesia? Porque si podemos criticarla a alguien que ha hecho su poder desde un púlpito criticando a todo el mundo. O sea, discúlpame, pues podemos hacerlo cuanto se nos dé la gana hacerlo. Pero ojo, de vuelta también es lo mismo. Si nosotros partemos desde la crítica, no podemos hacer la crítica. Estaríamos siendo igual que esto. Imagínate, Matías Walker criticando a Jorge Pizarro y el buen estaba en Nueva York. Eso es lo que molesta, pero reventar un pelotudo de una hipocresía. Entonces no podemos caer en lo mismo. Y a eso parto desde que esta forma de relación social que el capitalismo nos debe obligar, o no obligar, pero nos debe convocar a cambiar nuestras formas de relación. Y probablemente cuando lleguemos a la conclusión de que no los necesitamos, a propósito de Saramago, al que lo estaba recordando ahora acá, que un no lo necesitamos. Cuando llegamos a la conclusión de que no lo necesitamos, aparece algo ahí. Pero un algo que hay que hacerse cargo. Por eso, lo hemos hablado acá en un par de ocasiones, o sea, que acá no solamente hacemos un medio de comunicación. Y esto a propósito de algunas conversaciones en estos últimos meses, o casi un año, de mucha gente con las mejores intenciones, y algunos desde la fraternidad más pura, que ha hablado y nos hemos tomado un café o hemos compartido y hablar del éxito. Qué bueno el éxito de la radio, ¿ah? De hecho, ya tiene una conversación muy fraternalmente pura con alguien. Y aterrizarlo y decirle, ese no es el éxito de la radio. No es que hoy día escuche muchísima gente los programas. Esto no es el éxito. O que las notas de la radio se compartan de manera increíble. No es el éxito de la radio. Bueno, está medido desde ese éxito. Y no está medido desde el éxito entre más tenemos, por tanto nos cae más plata porque tenemos más publicidad en la página y todo el cuento. No estamos en esa lógica. De hecho, la idea es hacer todo lo contrario. De hecho, todas las decisiones han sido todo lo contrario a lo que normalmente se hace. El éxito, entre comillas, ocupando ese concepto de la radio, es existir. Existir a pesar de hacer todo lo contrario a lo que se hace. Existir a pesar de culpar al empedrado de que, pucha, no podemos hacer un buen programa porque somos pobres. Existir y pelearle de igual a igual porque no tenemos problemas de autoestima. Porque creemos que somos más. Porque creemos que podemos subvertir todo esto. Y si no, bueno, pero nadie nos puede acusar de que no lo hicimos. Y no vamos a andar llorando. Porque venimos a pelear. Entendemos, y para mucha gente puede ser sorpresa. El otro día me decían, sí, pues, oye, en un momento caché que era una radio izquierda. Wow, igual es loco eso, pero entender la potencialidad de los medios, de las relaciones que hacemos con la gente que escucha acá y que este, que le interactúa con algunos, incluso hay grados de amistad ya, o de relación. Entender que esto es un arma de combate. Estamos combatiendo. Y para muchos puede sonar fuerte eso, pero lo hace todo el mundo. Cuando se levanta en la mañana a trabajar. Cuando se levanta en la mañana o en la madrugada alguno a tratar de ganarle a la vida para poder llevar algo a la casa, para poder sacar a su hijo. De hecho, acá se ha hablado constantemente del arribismo. Yo encuentro admirable a muchos vecinos y vecinas que lograron, bueno, desde la precariedad más absoluta y desde ser golpeados constantemente, tener a muchos que son profesionales. Pero admiro muchísimo más a quienes no solamente lograron que sus hijos fueran profesionales, muchos acá en el sector, sino que les legaron valores y esos profesionales se han puesto al servicio de. Eso es lo importante. No es el éxito personal, sin olvidar, insisto, uno, la particularidad de la esencia, sino en el compartir. Entonces, cuando hablamos de no lo necesitamos, yo creo que se está incubando algo súper potente ahí, pero nos cuesta porque tenemos modificado un chip en la cabeza de que necesitamos que alguien nos represente y estamos buscando que nos represente. Y ese formato está desde, insisto, la derecha de acá hasta la izquierda de acá. Se hace constantemente todo este cuento. Ah, yo sé, tú no sabes. Y que parte desde la libre asociación. Vuelvo. ¿Nos juntamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No estamos de acuerdo? No. Ok. Que te vaya bien. Seguimos. No, pues parte desde la frustración. Y como está la frustración, todo es un dramatismo. Y eso es súper complicado. Yo creo que no necesitamos a Pizarro, yo creo que no necesitamos a Sabat, ni a Walker, ni a ninguno de estos. Yo creo que lo necesitamos nosotros mismos. Y a la gente que quiera caminar con uno, construir. De hecho, han habido experiencias bien similares de autoconstrucción, de autogestión, de este. Generalmente cuando han sido, entre comillas, exitosas, han sido duramente golpeadas también. Eso es lo que no hay que demostrar. Y aquí podemos hablar desde los consejos fábrica en Italia hasta los cordones industriales en algún momento que iban para allá, por lo demás, por mucha gente olvidó esa parte de la historia. Por eso me parecía interesante ayer cuando conversaba de este documental de este director chileno. Vivimos en una vorágine tremenda en términos de tiempo, el tiempo es oro, precisamente para no darnos tiempo y reflexionar sobre esto, que puede que haya razón en lo que estamos diciendo, o ninguna, pero tengamos la oportunidad de subvertir el tiempo y decir, oye, tensionemos esto un poco más, démosle una vuelta, seamos subversivos en esa parte. Y es más simple de que todo el rollo y la teoría, insisto, el que tenemos una relación social es una relación. Más allá de los discursos, más allá de la superestructura y de todo el cuento, es una relación. Entonces, para hacer una revolución, primero, parte haciéndola por usted mismo. Trate de ser buena persona y dé el ejemplo. De hecho, vuelvo a viejas tradiciones y yo agradezco un montón viejos, a propósito que me reuní con algunos hace un tiempito, muy este gente que quiero muchísimo. El que está a cargo es el que tiene que más trabajar. Ese es un principio básico. Por una razón súper simple. Porque por distintas razones hay una legación, pero no una legación de representatividad. Cada cual se representa a sí mismo y se asocia con el otro. Tema súper interesante ahí. Voy a leer cosas porque se han vuelto luego aquí algunos con ciertos temas. Empiezo. Bueno, acá Duncan en el matinal hashtag matinal RBF lo entrega. Vuelvo a compartir el análisis crítico de la democracia de grupos anarquistas coordinados. Lo estuve leyendo el otro día. Está muy interesante. Sobre todo para la mitificación que se ha hecho de la democracia. Benavides, Gerardo, dice, y una representación que parece cheque en blanco y que decide de encima contra la opinión de quienes delegan. Yo voto a conciencia, lo hemos discutido acá un montón de cosas. No voto como quieren mis electores, sino yo voto a conciencia. Porque mis electores saben cómo yo pienso. Nah, tontera. Así como, cómete el paquete completo, si no, no. La mentalidad autoritaria delegativa y sumisa y el marco jurídico ideal para el desarrollo de la economía capitalista, dice Duncan Rosales, cierto. No los necesitamos, dice el Rula. Esa es la lucidez que José Saramago planteó en su ensayo sobre la misma. Una obra maestra, una luz. Y dice, le soplaría hasta el té a José Saramago. Te creo. ¿En eso radicaba el poder popular? No. Así como también el fin último, el socialismo. No. Que no autogobernemos, de cierto modo. Sí. Ahora, ojo, que el poder popular era una instancia súper nueva en términos de discusión en la época en que se estaba dando, pero parte desde un contrapoder. ¿Qué quiere decir eso? El poder popular es el poder de uno en contraposición con otro poder. En este caso, el poder popular no está dentro de la institucionalidad, cualquiera sea esta. Vigente, dominante. El poder popular hace su propia institucionalidad. Entonces no anda mendigando al ministro X, en la reunión X. Genera su propia poder. El poder está no en el ejercicio de la dominación, sino en el poder hacer. Y tenemos la fuerza para poder hacerlo. Por tanto, cuando se hablaba de estas poblaciones que están empezando a experimentar con el poder popular, tenían desde sus propios tribunales hasta sus propias formas de organización establecidas dentro del radio que era la población. Y empieza a darse esa discusión en algunas fábricas y empieza a darse una discusión en el carácter de nivel político. Insisto, siempre se habla en términos políticos, en los análisis, un escrito histórico, de un concepto que es muy gracioso, que se llama embrionario. El embrión de poder popular, porque estaba en esa fase. Eso es lo que quiero explicar. Nunca hubo un desarrollo muy fuerte. Hay experiencia en el mundo bien interesante. No solamente en Chile, para ser ombliguista. Bueno, dice Gamariel, la Unión Soviética es el reemplazo de la clase capitalista por la clase burócrata, quienes ejercían similares lógicas de dominación. Efectivamente, la burocracia pasa a ser de una otra manera clase dirigente. Sí. Y nos agrega el socialismo del hombre en Cuba, en 1965, el Che Guevara. Sí, es un libro que... fue una conversa con cuando visitó Uruguay, cuando visitó Montevideo el Che Guevara y se comprometió en un momento a mandar un texto, un ensayo así, al semanario Marcha. Y lo manda en uno de sus viajes, cuando estaba armando todo ese rollo de la tricontinental, manda ese texto y lo publica en el semanario Marcha del Uruguay. A propósito de Uruguay, mandar un saludo grande a la gente, ahí al dirigente Sergio Pereira, que estuvo acá, el doble del vocalista La Bersuit, que fue detenido el día de ayer ahí en algunas protestas que se están llevando a cabo en Uruguay, que fueron duramente reprimidas. Así que le mandamos un saludo, un abrazo fraterno desde acá de Chile al compañero ahí, Sergio Pereira. Así que ahí nos envía el texto de un carrusel, lo pueden buscar en Matinal RBF, el hashtag es Matinal RBF. Mauricio Donoso nos dice, cáchense esta, el obispo católico en Estados Unidos, los niños son cómplices cuando los sacerdotes abusan de ellos. Lindo. Ah, acá lo dijo Medina, ¿eh? Sí, no es primera vez que lo dice algún representante de la iglesia. Apoyando tu punto, dice, en el texto, que no habló sobre el tema de la democracia, leo la parte que está subrayada. No tenemos por qué seguir con esta dinámica suicida de vida, consumiendo días en ciclos impuestos, trabajo, ocio, descanso. Podemos crear alternativas reales en esta situación, diferentes proyectos de autogestión que promuevan la colaboración entre ellos para que nunca más tengamos que usar su sucio dinero ni tener que entrar en sus tenebrosos templos de mercancía. Sí, es un poco difícil, pero posible. Doy fe de eso. Doy testimonio como diría un hermano. De hecho, vamos a meternos de lleno en ese tipo de experiencia. De la cual yo me siento partícipe en la cotidianidad. Pero ahí está. Darle la vuelta a este tema de Pizarro, y acordémonos de no votar por él y vamos a votar por el otro que nos diga su mismo partido, claro. Que al final termina siendo como lo mismo. Así que eso en cuanto a... Otra cosa que queda ahí muy pendiente... lo íbamos a conversar el otro día, no, se nos pasó con otros temas, como habitualmente ocurre. Pero no quiero dejarlo pasar. La carta del nieto Allende. Ah, ya. Yeah. Qué hermosura. Sí, la leí. Qué hermosura. Sí. De un nivel ahí... ¿Tú la leíste? Sí. Es hijo de la Pachi. Oye, porque no me acuerdo, o sea, no sé de cuál el apellido de Sepúlveda, no sé de cuál de las... De ella, porque... A mí me da lo mismo que quien sea hijo. No, es interesante en el sentido de que... El nieto de Allende, con eso. No, por supuesto, pero en el sentido me refiero... Pablo Sepúlveda Allende se llama. Sí. No, yo me refiero... ¿Por qué le encuentro más? Porque por ser la Pachi no ha aparecido nunca en ninguna cosa así pública de tipo político. Siempre ha estado al margen total. Así que, y debe ser, porque no creo que sea hijo de la Isabel. A eso me refiero. Obviamente no, pues el sobrino, de hecho, ahí habla sobre la tía. Ah, sí, tienes razón. Pues eso da lo mismo, porque cuando uno no tiene claro ese tema, nos ponemos a especular respecto al ramaje genealógico y la verdad no, ese no es el punto. También. El punto es lo que dice y me parece potente. Si me dan tiempo, igual es medio largo, como para leerlo completo. Es largo. Sí, que se lo voy a resumir en términos simples. Pero es interesante. Sí. Ahí va a tener algún poco de pega. Se lo voy a resumir en una frase, o se lo voy a resumir básicamente en muy corto. Ustedes no son socialistas, defienden el neoliberalismo y paren de joder. Y de ser sedicioso, ya que estamos de moda a decir sedicioso. A propósito de eso, ojo, los expresos políticos que conversamos el otro día con ellos, está la nota en la radio ahí de cuando fueron a la embajada de Venezuela para denunciar lo que está pasando en Chile. Me parece... Que ahí está lo interesante. RadioVillaFrancia.cl, ahí está la nota de los expresos políticos que dicen que la clase política chilena está más preocupada de lo que pasa en Venezuela que lo que pasa acá en Chile. Sí. Cocho de una... tremendo la carta de Pablo Sepúlveda Allende. Es una crítica bastante fuerte. De hecho, vamos a estar hablando con él hoy día, pero vamos a estar hablando con él. Parece él está... Él, me confirmaban el otro día que estábamos haciendo los contactos. Está en Venezuela, de hecho. Creo que está en Caracas. Entonces vamos a tener una interacción para poder conversar más en profundidad esto, que las críticas básicamente que le hace puntualmente a su propia tía Isabel Allende, actual candidata ya a la presidencia. Claro. Y además presidenta del Partido Socialista, que no deja de ser. Y el nombre, ahí lo envía Duncan Rosales, lo retuiteo para que lo puedan ver. No el nombre de Allende, ni del socialismo. Mm. Y que dice cosas que son de perogrullo igual. Claro. Son cosas como de sentido común. Pero es bueno, a propósito de una relación epistolar que mantengo, lo importante de escribir es que queda testimonio de la existencia de lo que antes no fue nombrado. Estaba medio rayado con la poesía este último tiempo. Discúlpenme. Y les sigo recomendando a Julio y Sepúlveda. Bueno, hace referencia al caso de Leopoldo López. Y me quiero quedar en esta parte. Creo que hay respuestas más de fondo y que tienen que ver con lo ideológico, sobre conceptos como sobre el socialismo y el neoliberalismo, etc. Pero en este caso, sobre todo se evidencia un doble estándar cuando se habla de democracia y derechos humanos. Cuando hay una violación y un juicio condenatorio a priori, hablan de estos temas los casos de Venezuela y Cuba. Y cuando por otro lado no se dice nada, no se señala, no se condenan. Por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Las fosas comunes del uribismo en Colombia, las torturas en las cárceles de Guantánamo, la terrible desaparición de 43 estudiantes normalistas en México hace un año. ¿Por qué el silencio ante los presos políticos mapuche? ¿El asedio y represión brutal a las comunidades mapuche por parte del gobierno que representa? ¿O simplemente las guerras genocidas promovidas y auspiciadas por el gobierno de los Estados Unidos en el mundo, etcétera? Ahí no hay denuncia, solo hay silencio. Pero lo peor y lo más inmoral es cuando la empresa expoliada y enajenada al Estado chino durante la dictadura pinochetista, empresas estratégicas que fueron entregadas, por ejemplo, al entonces yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Leroux, y a quien a través de la empresa Sociedad Química Minera de Chile, Soquimich, aparecen entregando millonaria suma de dinero a la campaña de políticos por los partidos del actual gobierno, incluyendo gente del Partido Socialista, el mismo partido que fundara Salvador Allende, gente como el senador Fulvio Rossi, que incluso se entrevistó con Enrique Capriles en la última visita a Chile. ¿Quién ha sido llamado a declarar por boleta factura a la empresa controlada por el ex yerno de Pinochet? Asimismo, con Milton Lee Guerrero, ex tesorero del Partido Socialista. Por otro lado, esta gente como Enrique Correa, importantes dirigentes políticos durante el gobierno de la Unidad Popular y que ahora es importante lobista de la consultora Imaginación, que le ha hecho asesoría a Soquimich, al Grupo Pente y al Grupo Luxit. Todo grupo económico financista de la política chilena y que además en la absoluta incoherencia ideológica y ética es vicepresidente de la Fundación Salvador Allende. No, la crítica, sí. Aquí, la que queda muy, muy mal parada es Isabel Allende. Sí. Isabel Allende y el Partido Socialista. Lo hizo pebre. ¿Qué es socialista? Que no tienen nada, pero bueno, tienen el nombre. ¿Qué es lo que les queda? Sí, es bastante fuerte la carta, es bastante dura, pero es tan real, tan cierto lo que dice, porque no hay nada en lo cual, ni una palabra siquiera, en lo cual alguien pudiese decir de que le está haciendo el juego a la derecha, o que pudiera decir de que está equivocado, al contrario. Creo que, y lo más importante, interesante del asunto, de que por fin salió un Allende, con un discurso de esta naturaleza. ¿Con un discurso más coherente, dices tú? Claro. Uh-huh. Oye, no, amigo, ¿repercusiones, respuesta a esta carta? No, okay. Nada. No, hasta el momento por lo menos no. ¿Quién va a decir algo? Olvídense. Hasta el momento tapémosla. No había una respuesta. Tapémosla, eso es. Claro. No, porque elevar la cosa, y cuando si se respondiera ahí a la cosa pasa a otro nivel. Y además se visibiliza mucho más. Sí, mucha gente que no la conoce. Uy, ¿qué pasó ahí? A ver. Ah, quiero leerla. Mejor. Que no, y ahí cambia la cosa. Que no se vea, claro. No, Enrique Correa debe haber recomendado no contestar nomás. Claro, Seguro. Así que yo creo que por ahí va el asunto. Y no es broma eso. Ojo, no es broma. Otro tema del cual vamos a hablar tiene que ver con la detención ayer de Cristian Levinao y con la detención del fotorreportero Felipe Durán el día de ayer. Que hasta a la sazón empiezan a cambiar las versiones después del paso por el tribunal el día de ayer, donde Felipe Durán, el fotógrafo, queda con prisión preventiva durante 45 días mientras dure la investigación, y en el caso de Cristian Levinao fue llevado hasta la cárcel de Angol, ya no va a estar en el set para seguir el cumplimiento de su condena. Recordemos que el derecho a fuga existe. Sí, y no es una falta, por lo tanto no en ningún momento pueden aumentarle la pena. Ahora, ojo, no lo están esperando en la cárcel de Angol con serpentina. Ahí los palmazos en el poto a Gendarmería fueron tremendos, entonces a tener ojo ahí también. En ese contexto, yo quiero partir diciendo, probablemente para alguna gente, una obviedad. Es súper complicado el hecho que ocurrió ayer, porque creo que la Araucanía se quedó tuerta. Y ese es el tema de fondo. Quiero tratar de plantearles por qué es grave este hecho. Y por qué no tenemos ningún problema en levantar nuestra voz y, ¿cómo se llama?, dar nuestra pública solidaridad con Felipe Durán y creer absolutamente en su inocencia. Creo que la Araucanía ha quedado tuerta porque ayer le quitaron un ojo. Un ojo muy importante. Felipe Durán fue una espina constantemente, no solamente para el gobierno, sino que fue una espina constante para los medios de comunicación, fue una espina constante para el poder, porque a través de su lente lograba mostrar parte de la realidad de lo que ocurría en la Araucanía, particularmente la represión. Porque Felipe Durán tenía el respeto y la admiración no solamente de sus pares, sino que tenía el respeto y la admiración de las mismas comunidades. Por tanto, podía ingresar a las comunidades y podía perfectamente registrar con su lente lo que estaba ocurriendo. Claro, lo importante es que lo hacía desde la otra vereda, por lo tanto uno podía estar observando lo que verdaderamente estaba sucediendo. Así. Voy a leer una parte sobre Felipe Durán, que está en la nota de RadioFrancia.cl. Tras la detención de Felipe Durán, diversos medios nacionales e internacionales y asociaciones de reporteros gráficos han abiertamente solidarizado con el destacado fotorreportero. Durán era conocido como el ojo de la Araucanía y prestaba colaboración para diversos medios de comunicación, incluido este, entregando material de registro para graficar notas y reportajes sobre la realidad que viven las comunidades mapuche en la Araucanía. Sabido eran las constantes amenazas, que incluyeron también golpes mientras ejercía su trabajo, las cuales Durán enfrentaba durante este ejercicio, pero que este enfrentó para seguir disparando con su cámara y generando reconocimiento y respeto por parte de la prensa independiente e incluso de los reporteros del campo de medios tradicionales. Durán, debido al reconocimiento de su trabajo y a la confianza que generaba, podía entrar a distintas comunidades mapuches, quienes le permitían mostrar al mundo lo que pasaba durante allanamientos, manifestaciones, procesos de recuperaciones territoriales y hechos de represión. Ayer la Araucanía se quedó, desafortunadamente, sin un ojo. Y eso es lo más preocupante. Pero hay temas llamativos también acá. Hay un grupo que hace un mes, de hecho, se conversó muchísimo a nivel de medios independientes, de medios de comunicación y todo lo demás, que a través de una página, el araucano.cl, presentaba un grupo que se llamaba Los Húsares, o se autodenominan Los Húsares, en el cual, en medio del paro de empresarios camioneros, amenazaron a Felipe Durán, públicamente. E incluso señalando, en el mismo comunicado que pueden encontrar ahí en la nota de Radio Vía Francia, está puesto ahí lo hipervínculo, que lo estaban siguiendo día y noche. El día de ayer, donde caen detenido Cristian Levinao, que se encontraba prófugo del 15 de julio pasado, luego de que se fugara de la cárcel, perdón, del Centro de Estudio de Trabajo, el CET de Angol, perteneciente a Gendarmería, donde cumplía condena. Fue detenido Felipe Durán, lo que fue un golpe para mucha gente, incluso acá. Y este mismo medio publica de que esta detención, adjudicándosela, fue un trabajo colaborativo entre la policía y el grupo de inteligencia de Húsares. Ayer se lo hablando el ministro Burgo, alabando la inteligencia policial a propósito y el trabajo de la fiscalía por dar con Cristian Levinao y que cayó la detención también de Felipe Durán. Yo creo que este gobierno debe dar explicaciones y debe aclararnos de si efectivamente grupos de ultraderecha paramilitares de carácter filofascista, autodenominado pinochetista, no tienen ningún empacho en decirlo, está trabajando con la policía. Y si estas coordinaciones son mucho más allá. O, en concreto, si la policía está integrada por este tipo de personas que se plantean abiertamente antimapuche. Yo creo que es un tema no menor. Me toma, en términos de razonamiento, una situación bastante similar a la vivida por Emilio Berkoff en el caso de Felipe Durán. Alguien que abiertamente apoya la causa mapuche, nunca lo escondió, nunca lo escondieron, y la apoyan desde lo que saben hacer. El caso de Berkoff, el antropólogo, fue en las comunidades, generó algunos estudios, algunas cosas interesantes, ya no tan a nivel académico, que también fue un poco lo interesante de Emilio Berkoff. Y en el caso de Felipe Durán, desde su máquina, que era su cámara, desde donde informaba, él pertenecía también a la Asociación de Reporteros Independientes ARI. Y él entregaba su material y se podía ocupar por los medios independientes o autónomos, populares. Entonces, yo creo que acá estamos frente a un hecho del cual debemos poner atención y ojo. Se habla en un momento de arsenales, de casi bueno, encontraron Carrizal Bajo, bueno, en una casa chiquita. Después ya no era tan así. Y cambió, la versión fue tremenda. De hecho, incluso en los tribunales vamos a pericar si es que algo de acá puede ser constitutivo del tema de armas y todo lo demás. Después no, es que habían encontrado armas, después que no, el tema municiones, dinamita, y después que no. De hecho, después aparecieron unas cosas súper bonitas durante la hora de la tarde. Nuevas todas. Sí. O sea, estaba alguien que estaba en la clandestinidad para no ser encontrado porque estaba fugado en una casa en que estaba puta casi en la playa Carrizal Bajo, weón, sentado tomando mate. Y con bonus track de tener a alguien que le incomodaba muchísimo, como el caso de Felipe Durán. Insisto, lo de Felipe Durán es gravísimo. No quería decir con esto que que lo de Cristian Levinao no lo sea, pero Cristian Levinao, como Weichafe, sabe perfectamente cuáles son los costos. Incluso en un momento determinado, con su propio compañero, Hugo, con el que estaba en el set y con el que llevaron varias huelgas. Y que en un momento públicamente lo hizo Hugo Melinao, dice, compañero, usted tomó una decisión, lo apoyo. Pues en un momento se habló de una tensión, porque obviamente iba a pagar el costo el que se quedó, porque no se terminó fugando. Tomó una decisión y lo apoyo. Suerte, Peñe. Lo publicó el propio Hugo Melinao en un momento. Lo hizo público. Estoy seguro si fue Hugo Melinao. Ahora me entró la duda, pero me parece que sí. Entonces, él sabía los costos al tema de fugarse, de haberse condenado después de haber sido absuelto 7 veces, el caso de Cristian Levinao. Y, podríamos decir, fue capturado. ¿El caso de Felipe Durán es un bonus track? ¿Y que sea imputado e inculpado de ley de control de armas? Que hoy día tiene una pena más alta, lo hemos dicho acá hasta el cansancio, desde febrero entró en vigencia la nueva ley de control de armas, de la cual soñó en algún momento terminado Hinzpeter, y no solamente se cumplió lo que él había soñado, sino que mejor. Fíjate que el mismo día, ayer, fue encontrado un arsenal en las dependencias de un joyero de Temuco. Hubo un par de notitas en algunos medios. Por cierto, las vendía a buen precio. ¿Para qué vamos a hablar de Jorge Temer? Porque yo podría decir, claro, eso era antes de la nueva ley de control de armas que entró en vigencia en febrero. Pero no, tema, era un coleccionista. Ah, está bien, coleccionista. Cuando seas agricultor, seas coleccionista. Pero vuelvo a insistir, y el llamado abierto desde este medio a pedir, exigir la libertad de Felipe Durán. Para los medios que lo conocieron y lo que no conocieron, es grave lo que está ocurriendo acá. Es gravísimo. Felipe no está detenido. Por las razones que dicen haberlo detenido. No es nuevo esto. Está detenido porque lo peligroso de Felipe Durán era que andaba con un arma y se llamaba cámara fotográfica. Le sacaron la cresta, lo amenazaron. Le daban este porque era reconocido. De hecho, lo conocía la gente de la prensa tradicional. De hecho, mucha gente de la prensa tradicional que llegaba a cubrir ciertas cosas le preguntaba primero a Felipe. Y ahí sabía qué es lo que estaba ocurriendo en términos para poder, entre comillas, informar. Porque para los que no conocen cómo funciona esto en términos de reporteo, en la calle son todos iguales. Cuando se va a puntos de prensa, son todos iguales. Porque el periodista que mandan ahí o el camarógrafo es un trabajador más que manda la cuestión y si quieren la sacan así, si no la editan completa. Y de hecho se da un conocimiento y una relación distinta a la que habitualmente uno tiene con el tema de los medios. Pero ahí está un obrero y uno podrá discutir si termina siendo un obrero de una empresa que lo que hace es criminalizar solamente. Y ahí está uno la libertad de poder opinar eso. Pero Felipe era un tipo muy respetado. De hecho, varias de las preguntas que hacían los periodistas que estaban ayer y de los comentarios que habían ahí cuando estaban todas afuera de la tercera comisaría de Padre Las Casas, tiene que ver con eso. ¿Qué pasa con Felipe? De periodistas que estaban ahí que conocían perfectamente quién era Felipe Durán. Lo conocían personalmente. Muchos partían como un grupo cuando había que ir a cubrir cosas. dicho Felipe, fue siempre un nexo también para algunos, incluso con medios tradicionales, pues si la comunidad estaba dispuesta y autorizaba a que se grabara o no, y algunos reportajes se hicieron en algún momento. Es grave lo de Felipe Durán. Es gravísimo. Porque acá no solamente estamos hablando de una persona, sino que puede sonar feísimo. Puede sonar muy, muy feo. Pero Felipe era una herramienta importante para el movimiento social en la Araucanía. Es una herramienta valiosísima. No solamente para los medios como nosotros, como otros. Sino para el mundo. Muchos documentalistas, mucha gente que fue a las comunidades a registrar y que han salido un montón de documentales y que ha ido cambiando la percepción, incluso que se tenía del mundo mapuche y su lucha reivindicatoria en términos territorial. Uno de los primeros contactos fue Felipe, quien tenía esa facilidad para poder conversar con la comunidad y si aceptaba o no aceptaba. Por lo mismo me parece que es importante levantar la voz, que es importante no dejar pasar esto. Yo sé que algunos se van a autocensurar porque con tal de no hacer olita ya sabemos perfectamente por cualquier cosa es sedición. Oja, pero no huevee, no obstruya. Porque esto es grave, es gravísimo y está ocurriendo ahora. No en el gobierno pasado, ni hace 10 años, ni cuando Lago y Bachelet continuaron con la Operación Paciencia. Está ocurriendo hoy día, 2015, septiembre. Y no nos podemos permitir esos lujos. Y menos, vuelvo a insistir, y quiero ser un bliquista con esta parte, los medios de comunicación, que acabamos de perder una herramienta importantísima. Y me disculparán quien pueda haberse ofendido con hablar o referirnos a Felipe Durán como herramienta. Pero es lo que era, una herramienta valiosísima para poder contar, para relatar lo que está ocurriendo. Hay más gente, no quiero con esto desmerecer a otros que están trabajando y que están en la comunidad, no quiero desconocer incluso a comunicadores sociales mapuche, el trabajo tremendo que hace Richard Curinao, por ejemplo, ahí con la gente de Huelquén.cl y otros más, la gente de Mapu Express, por ejemplo, también, que hace un trabajo tremendo. Y otros tantos. Pero lo de Felipe debe convocarnos a exigir su liberación, pedir explicaciones respecto a esta relación en la cual un grupo ultraderecha reconocido que amenazó hoy día cumple y dice, jactándose, de que esto fue un trabajo colaborativo entre Carabineros y este grupo ultrafascista, denominado Los Húsares. Por lo mismo, me parece, y nos sumamos a quienes sean, en la campaña por visibilizar y por pedir explicaciones respecto a lo que ocurre con Felipe Durán. Y esperemos el resguardo también de su integridad. Que eso es importante. Yo sé que aquí algunos socialistas más están más preocupados de lo que pueda pasar en Venezuela y Leopoldo López. No, acá tenemos nuestro problema. Un tipo peligrosísimo como Felipe Durán con su cámara, que hacía talleres para niños mapuches. ¿Qué wea más peligrosa que eso? Y que sacaba fotos. Esos mismos que lo encarcelaron son los que después andaban en homenajes y cuestiones raras por Rodrigo Rojas de Neir y todo el cuento. A Felipe Durán lo tienen encerrado porque estaba contando una historia. Esa es la verdad. Algunos dicen, no, pidieron nombramiento. ¿Le consta a usted? Bueno, nosotros nos dedicamos a las informaciones y a chequearlas. Y de hecho no publicamos muchas cosas a diarios porque sabe, para nosotros una nota súper pequeña nos cuesta chequearla. Porque no vamos a publicar cualquier tontera. Somos responsables de lo que escribimos y checamos todo. Hasta la web más pelotuda que hemos publicado la checamos. Y una de las sorpresas con las que nos encontramos ayer es que las versiones cambiaron completamente. Ojo, desde los comunicados, desde la mañana, desde lo que habla Burgos, lo que terminan diciendo afuera de la comisaría, hasta lo que termina entrando al tribunal. Al final, una de las cosas más graves, fíjese usted, que habían allanado, y que todavía no se sabe cuáles fueron los detalles del allanamiento, si lo pillaron juntos, si cosas que no se saben en el término concreto, eran que habían encontrado dos plantas de marihuana. Y unos pitos. En serio. Y por arte magia aparecen todos unos fusiles nuevos. Y de hecho, una de las cosas que me pareció más sencilla, porque parecían sacados recién del Homestead, que eran estos cilindros chiquitos de gas. Porque se supone que todo esto fue por la indagatoria del atentado que hubo el fin de semana a una casa de gendarmería. Se supone que todo esto fue una indagatoria que tenía relación con eso. Extraño, esto huele a podrido. Y nuestro deber es buscar también la verdad que pasó acá. Y que nos den explicaciones respecto a cuáles son. Bueno, cuál es el reporte. Porque acá, claro, pueden terminar libres finalmente. Pero se mamaron una cana tremenda. Sí. En el caso de Felipe Durán, porque vuelvo a insistir, en el caso de Cristian Levinao, él vuelve a cumplir su condena. El derecho de fuga, que es un derecho internacional, internacional, él queda con la misma pena que estaba. Sí. Solamente se aumenta la pena cuando hay heridos o muertos durante la fuga. De no ser así, la pena sigue igual. Así que, bueno, nos vamos despidiendo con esto. Antes, se me había olvidado, discúlpenme. Para leerle los 11 nombres que son los que están de candidato y candidatas a la Fiscalía Nacional. Les leo rápidamente. La Corte Suprema fijó para el día 2 de octubre a las 14 horas. La audiencia pública, ojo, ahí vamos a estar ahí atentos en términos de medio, para escuchar las exposiciones de los candidatos al cargo de fiscal nacional, en reemplazo de Sabas Chaguán, quien deja este cargo el día 30 de noviembre. ¿Quiénes están? Esta lista, que la agradezco ahí, la mandaron por orden alfabético, no tiene que ver con prioridades más o menos. Está Jorge Abot Charme, que es el actual director ejecutivo del Ministerio Público. Hilda Cerda Espíndola, que vendría siendo la única mujer postulando. Se pensaba que Solange Huerta iba a postular, finalmente no está dentro de la lista de los postulantes, que son 11. Raúl Guzmán Uribe, fiscal regional del Metropolitano Sur, que lleva el caso Bombas, por ejemplo, que vio el caso de Montoya, ¿se acuerdan? El chico de la fiscacha. Amigo, en su momento terminado de Peña y Lillo. Dicen que tiene mucha oportunidad porque tiene buenos contactos políticos este último tiempo. Vamos a ver si sale. Jaime Hansana Medina está en el cuarto lugar. Quinto, el postulante Juan Carlos Manrique González. En el sexto está Rafael Mera Muñoz, que es fiscal de la región de Los Ríos, actual. José Morales Opaso, que es el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte. Iván Pablo Perich. José Luis Pérez Calaf. Luis Toledo Ríos, que es el actual fiscal regional de O'Higgins, de la sexta región, que estaba a cargo del caso Cabal el último tiempo, y Juan Enrique Vargas Bianco. Cada postulante va a tener un máximo de 15 minutos para poder exponer y dar cuenta de su antecedente y contar un poco cómo va a ser su gestión en el momento de si usted es elegido, ¿qué va a hacer? Voy a poner un casino con juegos de azar y mujerzuela. No sé, puede salir cualquier cosa. Qué bruto. Esto va a ocurrir, insisto, el día de octubre a las 14 horas. Después de que concluya el pleno, se procederá a establecer, con estos 11 nombres, van a quedar 5. Ah, no sé, no se elige al tiro. No, porque después se le envía eso a la presidenta. Ah, una quina. ¿Quién va a escoger un nombre y después pasa esto al Senado? Que termina de confirmar. Aquí viene lo turbio, porque recordemos que la Fiscalía Nacional en este momento la investigación de la lista renta, Sokimich Salar y otras empresas varias más, que está investigando la clase política. Bueno, la decisión final queda en la clase política. Es la presidenta de la República que va a sacar un nombre de Sakina, y después en el Senado, que hay varios investigados, va a tomar finalmente la decisión de quién va a ser el fiscal nacional. De los cuatro restantes. De no, de si acepta el nombre propuesto por la presidenta. De los cinco queda uno. Sí, sí. Ese uno se envía al Senado y si hay rechazo y no hay la votación, se prueba nuevamente otra fórmula. Así se elige. Atención, asesores, pega. Oye, salió a decir hoy día a Michelle Bachelet que ella no iba a renunciar porque no tenía razones para hacerlo. Y no sabe quién inventó el rumor, pero está. Oh. Eso. ¿Y a pito de qué? No se sabe. ¿A pito de dónde? No sé. Pero bueno, yo me limito aquí a dar información. En fin. Chico y chica, o no tan chico ni tan chica. Recordar que hoy día está la atención de la clínica jurídica a las 2:30. Se adelanta media hora. Ah, sí. Porque los chicos después a las 4:30 tienen prueba. Entonces se retiran a las 4 de acá del galpón multiuso, que está en la Estepas 845. ¿Ya? Así que atención a toda la gente que asiste desde las 2:30 en adelante. Además, informar que el día sábado 26 de septiembre, es decir, este sábado, hay asamblea de vecinos en el galpón multiuso, las Estepas 845, desde las 5 de la tarde, la primera citación, donde habrá un buzón en que los vecinos podrán exponer la problemática que tienen ellos en sus cuadras o como misma población para empezar a solucionar temas internos dentro de nuestra villa. Eso. ¿Cuándo eso? El día sábado 26. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. La Estepa 845 en el salón multiuso para la gente. Exacto. Perfecto. Sí. Don Alfonso. Por mi parte, yo me despido. Será hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar acá en el matinal de Radio Villa Francia, que va todos los días de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. El viernes empezamos a las 10:30, cierto. Así y que, eso sería bueno, hasta luego. Nos estamos viendo por ahí, en lo pronto. Un no saludo a la gente que escuche en la tarde y a la gente que escuche en la madrugada, por supuesto. Oye, sí, gente prendía en la madrugada. Le mando saludo a ellos, que yo de repente me quedo escuchando ahí algunas cosas o me pongo a trabajar y de repente veo gente comentando. Es la repetición. Pero bueno, está bien. Un abrazo a todos y a todas allá. Bueno, por mi parte también me despido. Nosotros nos estaríamos reencontrando el día de mañana con una nueva emisión del matinal. Esperamos que le haya gustado y si no, bueno, lo sentimos. Tiene también la opción de Radio Agritortura. Antes de irme, bueno, ¿qué dicen acá? Se supo que igual que viajó 6 horas después del terremoto. Empezamos con eso, pues, Carlitos Muñoz. Lo que es subirse al Transantiago sin pagar la VIP. Bueno, así terminó, pues. Ahora lo citaron por su historia. ¿Se acuerdan que a los Muñoz que se subió al Transantiago le dijeron que no había pagado? Se agarró con carabinero y todo el tema. Le llegó la citación. Ayer nos estaba comentando eso, así que nos va a estar ahí contando cuando vaya a ver qué pasó. Miedo ahí. Así que sí, lo comentamos, Carlos Muñoz. Pero bueno, nos despedimos. Saludo, insisto, grande y fraterno. Ahí están los links que mandó Duncan Rosales en el hashtag del matinal RBF. Y nos vamos despidiendo. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Chao. Una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. De nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe